¿Estamos al aire? Pero yo piso el piso. ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo? Yo piso el piso. No estoy flotando. Ah, o el COVID. El humor psicológico sin... en la tarde. Sí. El humor. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Esto que está sonando ahora? ¿Estamos haciendo? No. Esto que está. Que está transcurriendo hoy. Hoy es un día 24 de enero. No me acuerdo cuándo fue lo de Tablada. Usted es muy chico, pero. Yo me tocaba mamadera, fue... claro. No, ya había dejado la mamadera. Cuando sucedió lo de me parece que pintado. No. Ahí hay un error. Fue una cosa rara entre la operación política del gobierno de Alfonsín, porque hubo varios involucrados indirectamente, y entró un camión con gente que supuestamente estaba vinculada a lo que se llamaba ERP, estando en democracia, ¿no? Que tenía distintos objetivos y que fue salió todo muy mal. Salió todo muy mal, fue la última incursión armada y además dentro de la democracia. Con lo cual, sí. A Alfonsín le tocó todo, ¿no? O sea, en esos casi 6 años, pobre hombre, la verdad. Le tocó de todo, ¿no? Le tocó la vuelta a la democracia, el enfrentarse con las élites económicas. Sí, no la pasó nada bien. Pero sí. Este programa que hemos dado en llamar, creo que era. Domingo Compañero, ¿verdad? El programa compañero, ahí va. ¿Qué haríamos sin usted, estimado Lucas? Está todo muy lento, me contaban que la gente se arranca los pelos y entra Joanek, así al grito de necesito que me ayuden. Porque está el WhatsApp muy lento, sí, claro, esto en los medios major, ¿no? En los medios de primer nivel no se puede hacer, te pegan un cuetazo y te sacan del aire, o sea, no, así de corta. Imagínate, ¿no? Si se puede hacer esto, obviamente estamos hablando con el licenciado Martín Miguel Barrientos, ante todo. Licenciado, ahí no, buenas tardes, estimado Lucas, más. Ramón, apellido que suena, Tocó, ahí rebota, ¿no? Sí. Así me tocó, y es un apellido raro, catalán, y sabe que, sabe catalán. Usar usted, licenciado, se sabio, ha llamado sabio, durante cuatro sabio. Generaciones, vía materna el apellido. Es raro eso, uh-huh. Es raro. O sea, no solo que de Tujes es raro hablando con usted, sino que de Tujes también tengo este apellido. Te podrías hacer una remera, ¿no? Más Ramones, ¿viste? Una onda así. Los más Ramones. Los más Ramones. Había esa calidad de chistes. Que bueno, uno ya prefiere olvidar. Claro. Bueno, discúlpeme si bulineé. Lo que pasa es que yo practico el autobullying desde muy chico y lo recomiendo porque. No baja la autoestima, no produce. Digamos, flacidez en la erección. A ver, nada. ¿Cómo fue su infancia? No soy licenciado, soy psicólogo social, soy casi licenciado porque en algún momento me voy a recibir de psicólogo clínico. Bueno, estoy, yo acá me puedo vengar grande. En nombre de un montón de clientes, sí. No suyos, ¿no? Sino de toda la colectividad psicológica. Cuénteme, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo es esto del autobullying? No, necesitaríamos 50 pilotos para hacer cómo fue mi infancia, pero el autobullying es muy simple. Uno quiere integrarse a un grupo. ¿Cómo haces? ¿No te gusta el fútbol? Pagás. ¿Te gusta el básquet? Pagás, está bien. Pagás un costo, pero pagás un costo alto, ¿no? Invitás a tu casa, no te invitan, alguien después te invita, pero no es dentro de las perspectivas que vos tenés. Bueno, se dan las cosas entre esto que ocurre entre los 10 y los 13, 12, 13 años, que flotás, ¿no? Vas flotando entre dos o tres, un amigo, otro amigo, los padres que te dicen no mezcles amigos porque no se van a llevar bien, ¿no? Esto de los miedos también, ¿no? Que te van como formateando de alguna manera. Y yo tengo un ojo que a veces coordino y a veces no coordino porque tengo un estrabismo muy raro. Y en esto de los miedos, bueno, deberían haberme operado a 12 años. No se opera 13, el miedo, doctor. No, el ojo. Ojo, mi querido pícaro y capcioso Lucas, más Ramón. Y no me operaron por el miedo, porque mi vieja pensó que los riesgos eran más complejos de lo que decían. Entonces, bueno, acá veo un cartel que a lo mejor me llena de alegría, y es que estamos en Facebook también. ¿Sabe que ¿Puede no, ser? Todavía no estamos en Facebook, tendríamos que haberlo hecho, ¿no? Es cierto. Y porque vi, publicó un enlace LPS Radio Streaming. Sí, claro, no, estoy diciendo ahora estamos en vivo, estoy diciendo en Facebook. Pero, ¿por qué no? ¿No? Estamos en vivo porque son las 19 horas 32 minutos en el ámbito de la República Argentina. Esto es lo que te enseñaban en el ISER, ¿viste? Yo llegué hasta la prueba de cámara y disparé, ¿no? Es cierto. Pero cuando vi la cámara y 50 monos que te miraban, dije, oh, mía. Una vez charlándolo con Alberto Badía, que yo llevaba la prensa de la Facultad de Derecho, o sea, caminaba dos cuadras y me encontraba con semejante monstruo, tres cuadras, ponele, con toda la furia, le conté y me dijo, uff, mirá, si en esto no, en esto tenés que tener sangre de horchata, creo que me dijo, una paciencia infinita, porque imagínate yo que tengo 1,49 m. Sí. Y era real, yo me sentía Gulliver, ¿viste? Después lo vi en el homenaje que le hicieron en la legislatura de la ciudad, y no, a pesar de la enfermedad, no había perdido altura, la verdad que un cáncer raro, ¿viste? Calculo que no se detecta, se detecta de una manera rara y cuando ya, ¿viste? Como que esto del mediastino, ahora sí, pues, se cobró víctimas importantes, entonces le dan bola. Pero volviendo al autobullying, yo me cargaba a mí mismo, entonces eso generaba angustia. Y además, angustia. No, el proceso angustioso es muy complicado, ¿no? No, al contrario. ¿Sabes que conocí? Me aceptaban porque no entendían. O sea, antes es como que le robás al otro la posibilidad. Es un choreo, así, muy simple, ¿no? De robarle al otro la cosa mala, la cosa hiriente, ¿no? Del niño. Y ponerte en un lugar distinto. Lo que pasa es que, bueno, yo venía de una casa donde había psicólogo un día, psiquiatra de papá otro día, ¿viste? Entonces, como que tenía algunas herramientas, ¿no? Interesantes. Pero, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Yo me presento y digo, a veces veo a todos juntos al mismo tiempo, no me hagan burla de atrás, porque a veces los veo, porque tengo un campo visual de un lado que es enorme, pero me cuesta muchísimo leer. Tardo, o sea, hasta que entreno el ojo, ponerle para ver un anillado ahí de 600 páginas que tengo que leer esta semana sí o sí, y tardo un siglo, ¿no? O sea, es una afección, digamos, con la que aprendiste a vivir. Pero riéndote la pasás un toque mejor. Si te reís vos mismo, la pasás un toque mejor. Ya cuando los demás se cuelgan de eso, es como que decís, pará, viste, no me la fantinies porque no va. Pero me ayudó a transitar, ¿no? Esto de domingo compañero, nace como una idea o como un supuesto, ¿no? De que el domingo es el peor día de la semana, que si estás hecho bolsa, mal, triste, depresivo, que no tenés ganas de hacer nada. Y además el domingo tiene muy, muy mala prensa, ¿no? Porque, hay que ir a comer a la casa de fulano, o había que ir a comer a la casa de fulano. Fíjate la diferencia, ¿no? De lo que, es un tema, ¿no? Las obligaciones familiares, ¿por qué la persona no puede decir que no? ¿Cómo es que eso está impuesto? Claro, o autoimpuesto. La falta de sinceridad. Sí. Hay un cúmulo ahí que yo la verdad optaría por ponerle 4 clonazepanes al paciente y decirle tranquilícese. Sí, yo creo que este hermoso año que hemos vivido, el 2020, más terremotos y asteroides que entraban en órbita y cosas y lo que pasó ahora en la Antártida, que viene de algo que mucho no se habla, y es que hay una grieta importante en la Antártida hace años. Digamos que estamos siendo muy contemporáneos de situaciones que no tenemos, que no tenemos mucha, como que rozamos la realidad, pero nos vamos como sobreadaptando, y en algún momento todo esto, bueno, va a generar, y está generando, ¿no? Un tiempo raro, ¿no? Yo el otro día le preguntaba a un psiquiatra que es uno de mis mentores, y Pichón Rivier. Y bueno, no le puedo preguntar porque partió hace muchos años. Pero siempre están las obras, ¿no? Uno le puede consultar a las obras. No, un psiquiatra que está entre nosotros, gracias a Dios, y la busca, y es un capo. Pero ¿qué pasa con lo no vivido este año? Y me dice, nada, lo no vivido es lo no vivido. O sea, punto. Hay que ponerse a pensar en las cosas que necesitamos que nos pasen hoy. Las cosas que necesitamos o que necesitábamos que nos pasen ayer nomás, ¿no? Acá, en el año que pasó. Te quería preguntar al respecto, che. Vos como profesional, en el ámbito profesional y teniendo pacientes, supongo, o por lo menos estando rodeado de comunidades, vos también te dedicas a la docencia, valga decirlo, ¿cómo sentiste que la gente vivió psicológicamente el tema del COVID? Los primeros meses creo que nos adaptamos, hicimos caso, porque nos hablaron al niño interior y nos dijeron la realidad. Creo que el presidente ahí estuvo bien porque dijo, vamos a vivir una situación de aislamiento, pero no todos lo vamos a vivir de la misma forma. Sí. Y esto está bien porque blanquea el país, ¿no? Blanquea que algunos abrimos la canilla y se pega agua potable y otros no, y blanquea la realidad. No importa después qué pasó, qué no pasó, quién hizo, quién no hizo, sabemos. O sea, la sociedad informada es una cosa, la opinión pública es otra, y el discurso hegemónico, tanto de los medios como de los sponsors, yo estoy hinchando mucho con todo esto, ¿no? Porque en los 80 los contenidos los marcaba el milico de turno, ¿no? En los 90 y después en la democracia, todo una estructura, un baje de línea que tenía que ver con la democracia. Todo el cine 80, 90 y 2000 tenía que ver con el regreso a la democracia, con los derechos humanos, con la situación que había ocurrido en la Argentina. Y bueno, era una necesidad y ocurría. Y después los contenidos en los canales, con el surgimiento de las redes sociales, 2000-2010, más en los centros urbanos, porque nosotros tenemos la idea de que esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Un domingo a las 7:41, con un calor infernal, ocurre en todo el país, y no ocurre en todo el país. O sea, todavía no está conectado todo el país. Entonces, Estamos conectados de a centros urbanos y hoy el sponsor te dice, yo banco tal partido, así que a mí me pones cuando invites a fulano. Entonces decís, ¿dónde está la información? ¿Dónde está la operación? ¿Dónde está la noticia trucha, ¿no? La famosa fake news? Es como que, ¿qué verdad es, no? Digo, tu verdad, Lucas, mi verdad, Martín, ya es como un maradonismo esto, ¿no? De decirnos en tercera persona y lo vamos a defender y vamos a ir a la Real Academia a que inscriban el maradonismo de tercera persona, porque es una condición argentina, digamos, ¿no? O sea, es un legado que nos dejó Diego, que es increíble, ¿no? Hablar de uno es mencionar el nombre de Diego, en tercera persona. Una locura, ¿no? Como para poder jugar un poco y distraernos un poco de los contextos, ¿no? Pero venía en una dirección y tu función un poco es ayúdeme, por el amor de Dios, a volver. El COVID. Ya sabes. Sí, pero estaba yendo en una línea antes de que dije lo de la tercera persona. No seas malo, que tuve COVID y quedé así. Claro, también iba a bueno, eso, ¿no? Que vos padeciste COVID. Sí, y esta cosa de que dice página y que después repitieron algunos portales y algunos diarios, los dos diarios o tres, ¿no? Que dicen decir la verdad. Esto de la verdad, ahí va. Tu verdad, mi verdad. Tu verdad, mi verdad, la verdad, ¿no? O sea, yo puedo interpretar la verdad desde un lugar o la realidad y le asigno un criterio de verdad y vos la interpretás desde otro lugar, pero no es muy distinto. Y después está la verdad, la que construimos y narramos y decimos, sí, pasó esto. Entonces, bueno, ¿qué es verdad hoy, no? ¿Y qué nos depara hoy ese sistema de verdad? Porque es todo un sistema, ¿no? Yo veía y escuchaba cosas en la madrugada del sismo de San Juan que eran, los medios locales todavía no pueden llegar al lugar, si están en el lugar. O sea, estaban queriendo decir que iban al epicentro del sismo. Y yo te diría que las primeras 2 horas no vayas al epicentro de un sismo. Imagínate California, ¿no? Que se mueve todo el tiempo California, según ellos, ¿no? Que lograron que todo California esté, o por lo menos casi toda, sobre placas antisísmicas, ¿no? Que hacen un juego interesante, ¿no? Para que no se venga todo abajo. Sí. Pero que está en una falla importante, ¿no? Digo, ¿cómo va a ser el epicentro del sismo? O sea, ¿y cuál es el epicentro del sismo? ¿A cuántos kilómetros del magma? ¿A cuántos kilómetros de la...? O sea, hay gente que está agarrando un micrófono y que no tiene esa noción que nos inculcaba a lo mejor en TEA o en otros lugares, en talleres, o, ¿no? El tema de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de la palabra, la responsabilidad de decir, mirá, no estoy pudiendo, o sea, son prolijos cuando tienen que anunciar la muerte de Maradona, y lloran en cámara, pero porque ahí mi padre, que fue un periodista de esos... De agencia y, ¿no?, periodista duro, periodista profesional, en otras épocas, que es lo que falta hoy en día, ¿no? Claro, a ver, profesional, un tipo que corre la palabra profesional y ponela al lado, ¿no? Que ahora la vamos a volver a usar, pero alguien que se hubiera parado, o un Ramón Andino, o un Biasati, ¿no? Que no sé si está al aire todavía en Crónica, hubieran informado, o hubieran hecho un graf, o hubieran hecho un momento de impas, ¿no? Estamos chequeando una noticia que es muy, tal vez sea muy dolorosa y queremos decirla de la mejor manera posible, pero uno veía, yo lo puedo entender en periodistas deportivos que lo conocieron, lo puedo entender en, qué sé yo, en el hincha, lo puedo entender en un montón de situaciones. A mí el fútbol no me atrae, ¿no? Sí me atrae la figura de él y me atrajo siempre los mundiales y me atrajo siempre su valentía, ¿no? Sus definiciones políticas. Fíjate que hay toda una línea, ¿no? Gatica el mono, el boxeador, tenía una mirada política de la vida. El que no recuerdo el nombre del que liquidó la mafia en Nueva York. A Ringo Bonavena. A Ringo Bonavena, que también tenía, más allá de que se equivocó de señorita, tenía una posición, digamos. Esto de que porque surgís de lugares humildes o pobres o muy pobres, no podés tener una posición política, no podés pensar, ¿viste? Y menos interpelar al poder como hizo Diego históricamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algunos medios ni siquiera deberían haber dicho nada. Algunos medios que lo sacaron drogado, filmado de un departamento, semidesnudo, que lo mostraron sacado, tirando balines de ¿cómo se llama? De balines de salva. ¿Cómo te da la cara? ¿Todo es noticia? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Y todo lo que me pasa está bien o todo lo que me pasa está mal? Porque también nos influyen, ¿no? Estamos en un contexto donde todo es como que pesa un poco más, ¿no? Vos me preguntabas al principio o hace un rato cómo estamos, ¿no? Yo puedo decir cómo estamos a nivel social. Yo creo que estamos necesitando un viaje a Marte, ¿no? Yo digo, construyamos fantasías transitorias o escenarios de protección, ¿no? ¿Cómo haríamos un primer viaje tripulado a Marte donde podamos ir en bondi? O sea, yo me imagino un bondi, ¿no? Un 141, ¿no? O un expreso Caraza, que vaya, ¿no? A Marte, ¿no? Llegamos dentro de, creo que son un año o menos de un año, el viaje de ida, alto viaje, ¿no? Hay que como que moverse un poquito, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta Marte? Exacto, es un año más. No, bueno, me parece que es mucho más, ¿no? Vos fijate, ¿no? Justo ayer estaba leyendo una noticia que lo del viaje en Marte vos lo usabas de manera figurativa, pero en realidad dentro de muy poquito tiempo va a ser real. Se llama NUWA, el proyecto español de ciudad sostenible en Marte. Ya se está pensando. Exacto. Todo eso, se está pensando, hay licitaciones, hay empresas que están creando la luna, modelos la luna, de autosustentación. La luna de Júpiter Córdoba, que es perfectamente habitable y con más oxígeno y con menos radiación también. Más lejos también. Más lejos también, pero bueno. Y la luna, digamos. Lo que pasa es que nos ponen en situaciones. Nos ponen o llegó el momento en donde tenemos que empezar a pensar que determinadas cuestiones o determinados factores se empiezan como a reunir, ¿no? Detonaciones en el mar, pruebas nucleares en el mar, tanta detonación de minas a cielo abierto, tantas cosas que producen situaciones que no producen un COVID, pero sí producen sismos. Yo no sé cuándo hubo un sismo en la Antártida, no recuerdo, en 48 años no recuerdo. Tal ¿Cuándo vez fue el sismo hubo en la y Antártida? Hoy, ayer. anteayer, Anteayer. de 7 puntos. Es fuerte. Y las consecuencias. Sí, y las consecuencias de eso no, no. Porque los mismos cordones que aparecen, que vemos en la cordillera, están en forma submarina y andás a ver hasta dónde llega eso, ¿no? Creo que no hay no hay una posibilidad de saberlo. Hay aproximaciones, ¿no? Ahí nos podría ayudar un gran amigo Iván Tister, que es un gran un gran geógrafo, un gran profe de geografía, pero un buen tipo, ¿no? Esto que se está dando también mucho, ¿no? En situaciones críticas, ¿no? Cuando tenés el buen gesto, cuando todavía nos podemos mirar, porque si no creo que tendríamos serios problemas de deshumanización absoluta, ¿no? O sea, podemos hablar poco, tenemos la boca tapada casi todo el tiempo en la calle y nos queda la mirada es con la que haces el vínculo, ¿no? Y bueno, y esto que aparece, ¿no? De que la vacuna no sirve, de que la vacuna sirve, pero, perdón, sos epidemiólogo, sos infectólogo. No, soy verdulero, soy ferretero. No, que a mí me dijo uno que vive en Rusia. Y bueno, Bueno, y así formamos fíjate opinión. Martín, justo hace 2 meses atrás estábamos ahora mismo hablando, no porque la aceleración de los tiempos, digo, ¿no? Todo parece que pasó hace mucho. Hace media hora atrás estabas charlando, estabas contando un poquito sobre las fake news y el proceso por el cual afectan a la gente. Yo creo más bien que la gente desea ser afectada por las fake news, ¿no? La gente, a mí, vez pasada leí un chistecito gráfico donde había una muchacha que le decía, es difícil contar un chiste gráfico al aire, discúlpenme, pero debo cometer el pecado de hacerlo. Una Tú puedes, muchacha muchachos. erguida, trazada, ¿no? Por el Sí. dibujante, claro, erguida, flaquita, al lado de un padre más bien gordo, ¿viste? Sentado en la Sí. computadora el padre. Ella lo mira y le dice, papá, esa noticia es falsa. Y él le dice, ¿cómo va a ser falsa? Si es lo que yo pienso. Genial. La gente Genial y está. No, el asunto no es la recordámelo fake. porque me lo voy a ¿Cómo? olvidar. ¿Cómo, Genial, cómo? genial, Es genial. Genial magnífico. para abrir las clases. Es magnífico. Genial. La gente Genial. está. No es la fake news. La gente está esperando recibir lo que ya cree. Lo que los medios. No vamos a evangelizar. No nos vamos a evangelizar Lo entre que necesitas cristianos. escuchar, ¿no? Pero bueno, la gente está ahí esperando recibir lo que ellos ya creen, preimpuesto por los Sí. medios hace 2 décadas o quizás más, también Más. impreso en la cabeza por la Sí. propaganda del entretenimiento norteamericano, la militarización del entretenimiento en las películas, todo bancado por los ¿Sí? poderes del norte. ¿Sí? ¿De dónde se piensan que salen tantas películas de guerra, de héroes, de policías, de tipos con armas? Es toda una Tal militarización de cual. la cultura, ¿eh? Del entretenimiento y de la cultura. Ese es un ejemplo de cómo nos vienen programando, de cómo la propaganda afecta a las cabezas. O si serían la militarización, bueno, la gente estaría pidiendo armas aquí en Coto. En Estados Unidos lo pueden hacer en supermercado, pero a lo sumo estarían acá pidiendo armas en Coto. Bueno, no afecta de esa manera. La propaganda también no va por el lado de la militarización, va por el lado de lo político, de lo económico, de ver esas rubias todas producidas, todas bonitas, todas operadas. Por cierto, la gente no se da cuenta que sus caras están completamente operadas, pero se forma un concepto de belleza. también hay más propaganda todavía. Nos gusta más las estándar. ¿Sí? Disculpame, no te escuché el cierre. Ahí me encimé yo, te pido perdón. Ay, no pasa nada. También la propaganda viene por conceptos de belleza, de estética. Nos gustan más las rubias, las bocas así fuertecitas. Las muchachas hoy en día se operan solo porque se vieron en el espejo de la televisión así. Recuerdo, Dolina, haber mencionado esto hace ya algunos años, que decía que el morocho se está mirando en un espejo en el que se está viendo rubio. Sí, yo acabo de cortar con un gran docente y un gran profe mío en la escuela y un gran referente y bueno, un tipo que le tengo un enorme aprecio, que es morocho, ¿no? Y que digo, la puta madre, ustedes los morochos, digo, ¿qué edad tenés? Pues vos en el grupo de riesgo no estás. Sí, hola, yo pasé los 60 ya. ¿Eh? Le digo, parecés 40 y pico y yo me vio de grado, ¿viste? O sea, yo los blancos rubios queremos ser, aunque sea tornasolados, ¿viste? O sea, ¿viste? No sé, con nacer con protector 50, ¿viste? Algo que ayude, ¿viste? Y siempre, o sea, esto de que hay un estándar por el cual tenemos que ser de determinada manera, es un producto de los 70, de los 80, en los 90 y en el 2000, y más 2010 yo diría, en esos 10 años, 2000-2010, es como que se empezó a romper moldes, a criticar los talles grandes, ¿por qué no hay talles grandes? Bueno, lo de los talles grandes más o menos se puede entender, porque no hay tanto gordo como hay persona equilibrada y operaciones al peso, digamos. Discúlpame, tal cual. Se puede entender por un método de producción, digamos, simplemente. Operaciones con un control de lo psicológico, ¿no? ¿Por qué te vas a operar? ¿Por qué querés para los 15 hacerte las mamas, ¿no? Las tetas, digamos. Sí. ¿Por qué? Para una selfie sí, por en Instagram. Esto, porque es un atributo femenino, porque me siento mejor, porque mi autoestima. Bueno, si hay un psicólogo que firma, genial. Pero no siempre pasa eso. Y no siempre los padres llevan la situación a ese lugar, ¿viste? Y ahí hay un tema que es genial, que me tocó hace muchos años en Salto. Comunidad que me recibió como un saltense más y que me encantó y que cada tanto cuando puedo voy y que tuvieron y están todavía con temas complejos con el COVID, están a 200 kilómetros de acá y bueno, digamos, no se quedaron sin capacidad hospitalaria, sin sistema de salud, pero están como digamos, para ser realista, están como en las comunidades chicas perdiendo o sintiendo que todo lo que llega de acá o todo lo que pasa, ¿no?, en los lugares grandes, en las comunidades grandes, los empieza a inundar a ellos, ¿no? El tema primero era la negación, yo me acuerdo en el 2008, la negación de usar un mail, ¿no? O sea, olvidémonos del Facebook. Yo tenía un amigo que hasta el 2014 decía, no, yo no quiero usar computadora. 2015, bueno, y nos costaba mucho mandar material, era un programa oficial, ¿viste? Entonces, y después, bueno, digo, ¿cómo se vive, no?, en esas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires o del interior del país? O del país, porque esto de decir interior y no interior es como que nosotros estamos en el exterior. O sea, también es un cambio. Nos estamos poniendo demasiado serios y la verdad que la idea, a lo mejor la idea era tratar de reírnos un poco más de la realidad, ¿no? Pero justamente así se puede. Pedro Saborido sacó un libro que se llama Imágenes del conurbano, historia, una historia incompleta del conurbano, una cosa así. Hace un raconto muy interesante, abarcándolo filosófica, humorística y políticamente a lo que es la vida en el conurbano, la vida, los habitantes, cuentos, historias, mitología del conurbano. Y él en este libro, en un fragmento que pude llegar a leer, en un artículo publicado, preguntaba esto de, fíjense que, ya no refiriéndose al conurbano exactamente, pero al interior del país, ¿por qué le dicen el interior? ¿Será porque la capital realmente se cree que es el que está en el exterior del país? Ellos se sienten que están afuera del país, son Europa, ¿no? Están por allí afuera. Ah. ¿Sí? El marco, el punto, ¿sí? No sé si marco de referencia, ¿no? Marco de referencia no sería. Sería el punto de referencia. ¿Qué punto de referencia tomas para administrar, no, pero para entender a lo otro? ¿Y cómo lo vas a entender? De ahí surge todo. Estos días que estaba de vacaciones en los dos laburos, casi tres, me dediqué a ver lo que se llaman clínicas o clases maestras, ¿no? Masterclass de Capusotto, de Chávez, de... Y Julio Chávez, un tipo que yo reconozco. Pensé que era el comandante. No, después me parecía raro. Comandante. No, porque los masterclass de Chávez deben durar 8 horas. Y más o menos 4. Yo lo escuché en Ferro 3:50. Haceme acordar que cuente algo después que fue muy, muy cómico con él. Dale, en un rato, ahora cuando finalices cuando finalicemos este improvisado y agradable temita, vamos a ir con otro tema musical y vamos a volver quizás con una anécdota de Chávez y si no con alguna otra cosita que tengo por aquí. Muy bien. Continúa. Ah, pensé que venía ahora. En un ratito. Bueno. Sí, en un ratito. Ah, en un ratito. Bueno, y pero no lo tiene en punta, como decíamos en los 90, el cassette. No, porque empezamos, ¿sabés que no empezamos a las 7? Le metimos los cuernos a la gente, la hemos engañado. Le dijimos que íbamos a empezar a las 7. La hemos engañado vilmente. Pero bueno, está todo muy lento. Pero, licenciado, doctor, disculpe, doctor, ¿quién lo manda a trabajar los domingos a usted también, atendiendo llamados, otros colegas, ¿vio? Justo cuando y va a empezar. Y bueno, pero lo que pasa es que hay que ir resolviendo temas y si no después se acumulan y es peor, ¿no? Este tiempo es un tiempo donde hay que saber y aprender a organizarse, si no, si te quedás sin lavandina a las 2 de la mañana y encontrás un lugar abierto donde vende, en algún lugar del conurbano, ¿no? Estilo Saborido, y bueno, y te la cobran 500 pesos, bueno. Y es de mala calidad, es de la mala. A las 5 de la mañana. Es de la mala. Es de la mala. Sí. Claro, entonces el frasco de lavandina, ¿no? En vez de querubín, es que te reparió, ¿no? Se sí. Llama. Y seguramente en vez de hipoclorito de sodio debe tener anda a saber qué. Es como un pachuli de lavandina, ¿no? ¿Sabes a qué me haces acordar? Digo, a la concentración. Es como decir, joder, me reservo el jodete, ¿no? O sea, sí. De comprar lavandina mala y barata, mala y cara a las 5 de la mañana, me haces acordar al poder de organización y proyección que tienen los sectores de derecha, los sectores que acumulan todo el capital, que tienen una proyección y una planificación terrible, que es por eso que siempre mantienen el poder. Pensás, ¿no? Y siempre consiguen la mejor lavandina al mejor precio. ¿Pero vos pensás que lo hacen ellos? ¿Lo hacen los titulares? ¿O lo hacen las personas que están pagas para hacer eso? O sea, lo hace Yolanda, lo hace Juana, lo hace Janina, lo hace María, lo hace Silvia, lo hace Pedro, que a pesar, como me dijo una vez un amigo, a pesar de que es varón, el chabón la verdad limpia muy bien y no parece puto. Y yo lo miré como diciendo, o sea, sos un conjunto de estereotipos y de pelotudeces que, la verdad, mamá, hay que decir todo eso junto, ¿viste, no? Yo conozco Yo mucho de esos juro que conjuntos de me quedé pelotudeces, helado, ¿eh? ¿viste? Sí. Pero me parece que no, te digo porque vengo de. A mí me tocó ser parte de una familia supuestamente organizada. Mi abuela era la que se ocupaba de eso, ¿no? Mi abuela era la que conducía la familia, era un matriarcado, un matriarcado de esos rígidos, estrictos, afectivos en cuanto a esto del abrazo y todo eso, más que mi vieja. Pero la que organizaba las dos heladeras que había en la casa era ella. Pero porque tenía su brazo armado, que era Elda, que fue la que nos cuidó a todos hasta que partió, ¿no? Y después hubo un error grave porque la familia quebró y bueno. Y la verdad, la familia no se portó bien con ella. Yo recién empezaba como a disponer de algunas cosas, creo que tenía entre 17 y 19 años, y entre lo que me dejaba, ¿no? Porque destronar a la reina inglesa fue complicado, ¿no? O era una persona Que con nunca fuertes pensó. convicciones, o estamos hablando de matriarcados al mejor estilo japonés o judaico, donde el matriarcado en la Judaico, casa es inobjetable. japonés, inglés. Para que te des una idea, la suegra de ella, cuando llega un año nuevo en Paternal, la suegra de ella, ¿no? O sea, la mamá de mi abuelo, del marido de ella, estaban todos sentados a la mesa para comer el famoso pescado, el gefilte fish. ¿El cuál? Abrió. Hay un pescado que se come en la colectividad judía que se llama gefilte fish, que son unas bolas de pescado muy ricas en un caldo con zanahoria, papa, y lleva una harina ácima, Ah, el sin fish and gluten, fish. sin Raquelita, nada. vení fish and fish, vení Raquel. Más que Raquel eran otros nombres, pero Ah. no había Raquelita ahí. ¿Cuántos chicos tiene? ¿Cuántos chicos hizo? Pues, ¿cuántos pueblos de Dios trajo? ¿Ah? ¿Ocho, nueve? Y ¡Seis nomás! Mira, Raquelita, tiene seis. seis nada más. ¡Qué poquito! Ay, ¿recordás, Qué hermanita? poquito. ¡Catorce, hermanita! ¡Catorce! Hay que hacer nación. Bueno, ahí se te fue medio portugués, pero Bueno, ahí es difícil. Bueno, esto lo había fish and contaban, fish para ¿no? todos, Como eso queda claro. esto lo contaban porque ese año nuevo ella destapa la bandeja donde estaba la comida y había ladrillos. No había comida. Y le dijeron, vayan a la rotisería de fulano y compren comida. Porque a mí nadie me dio plata para hacer la comida de hoy. Entonces ahí te das cuenta cómo funcionaba esa familia. Mi abuela indignada, ¿no? La señora. Que hablábamos al principio, indignada de cómo había hecho una cosa así, estando las novias presentes, ¿viste? Todavía esas cosas, esos usos y costumbres existían. Y bueno, qué sé yo, mi abuela organizaba y le daba un sentido con su brazo armado, que era Elda, que era una señora que había nacido en Pampa al Infierno. Pero no del lado de Carrión, sino del otro lado, del lado posta, ¿no? O sea, del lado donde las cosas costaban. Y fue la única que me pudo poner en caja y que me dijo que yo un día le revolví un pantalón porque no era Wrangler. Y me dijo, como que el sopapo vino con el pantalón, ¿no? que fue la segunda vez que me pegaron un cachetazo, y me dice, de donde yo vengo, la gente no elige absolutamente nada. Así que ponete eso, porque tu abuela te está esperando para ir a un cumpleaños. Y era el choque con la realidad. El otro choque con la realidad fue el primer viaje a las fronteras, cuando Alfonsín Alma marchemos a las fronteras a trabajar a colegios del interior del país, y nos tocó un lugar horrible, que era San Martín de los Andes, pero nos tocó una pobreza y una marginalidad y un contexto social donde ahí sí, de ahí volví, que todos me preguntaban qué me pasaba, y sí, me pasaba que me chocó la realidad, me llevó puesta la realidad, ¿no? Que alguien te mira, una nena te miraba como si fueras un extraterrestre por el Walkman. Y los dos países, ¿no? Un cartel que había quedado en la ruta de la campaña del 83, ¿no? De Alfonsín. Un comandante de la gendarmería que se llamaba Alem, el prejuicio, pues los volvíamos locos, les cantábamos canciones contra los milicos todo el tiempo, que era la época, ¿no? Y bueno, y estaba bien porque habían matado más de 30.000 personas, ¿no? Porque no es que mataron lo que dice la CONADEP y entonces nos quedamos en el molde, como diría Fernández Meijide, ¿no? Digo, mataron en vida un montón de personas que quedaron con sus vidas total y absolutamente partidas en cuatro y que han sobrevivido como pudieron, ¿no? Alguien que sobrevivió la ESMA, digo, hay una parte de esa persona que, sí, que se la secuestraron, que se la tiraron al agua, que el río, entonces no es jugar con un número. El miedo que te queda por las fuerzas que uno como ciudadano generalmente no conoce, ¿no? Te queda miedo por el Estado, miedo por las fuerzas militares, miedo. Te queda un miedo, no sé cómo llamarlo, sí, ¿no? Estructural. Miedo por los civiles que también llaman a esas personas. Sí. Porque no nos olvidamos que eran empresarios los que llamaron a esas personas. Claro, por eso. Parte de políticos, la gente insiste en llamarlo golpe cívico militar y no solo militar. Es que fue un golpe cívico militar, Lucas. Fue un golpe cívico militar. Por eso cuando ahora te dicen no hay libertad y en realidad la autoridad sanitaria, ¿cómo haces para tenés que dar como una especie de clase de derecho y convertirte en un sanitarista para que se entienda que el presidente puede delegar funciones en personas que lo asesoren y que la autoridad sanitaria en una situación así, cuando hay desborde, digo, en Italia hubo represión, en España hubo represión y en el interior de España, donde está una persona que me acompañó muchos años, que es mi ex mujer, y hubo situaciones heavy. Y los que no quisieron cumplir, y bueno, flaco, está bien, bala de goma y allá no preguntan si la Taser se usa o no se usa. No hacemos un debate en un cantón suizo. Una de las animalidades de las barrabasadas más grandes que fueron demasiadas en el año pasado a través de estos intentos desestabilizadores o llamados de la oposición a oponerse. La barrabasada más grande que escuché fue dictadura de científicos, por ejemplo. Como claro. El aparato ejecutivo, o sea, el presidente, más senadores y diputados, tendrían que decidir ellos políticamente por sobre una realidad física y bacteriológica, ¿no? Exacto, no hay que tener en cuenta la verdad. Ustedes tienen que hacer otra. Dictadura de científicos. Cuando empezó el aislamiento social obligatorio, a mí me agarra justo la necesidad de internar a mi vieja con una situación grave, sí, muy grave, ¿no? Yo intervengo, hago lo que puedo. Yo no debería haber intervenido. Bueno, eso retraumatizó todo. Y yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿cómo escucha eso una enfermera o mi vecina que es paramédica? ¿Cómo escucha un camillero o la médica que llevó a mi vieja a un tomógrafo y se le descompensó y la compensó en los brazos? O sea, ¿podés ser tan hijo de tu madre que no podés entender que esta es la realidad? Y si no podés entenderlo, ¿podés ser tan soberbio de decir, che, la verdad que me está costando? Pero no transformarlo en un discurso social, porque puede ser peligroso. Puede ser muy peligroso. Es increíble cómo, o sea, no se ha importado nada, ¿eh? No pasaron, no, ya pasaron todo límite. Uno pensaba que por ahí en el anterior gobierno ya habían tocado ciertos límites. No, nada, no, no. La muerte. No. La misma imagen de esto se repite en el exterior, no con Bolsonaro. No moviendo un dedo ni hablar para nada. Ni hablar, bueno, hay una cantidad importante. De Dios. Sí. Hay una cantidad importante de partidos brasileños que están pensando seriamente en que el tipo esté detenido. Y, a ver, los que estamos en política sabemos que no gobierna Bolsonaro, está gobernando el vicepresidente. Bolsonaro no puede gobernar como no pudo gobernar Trump. Más allá de que haya sido bueno para los propios norteamericanos, para un sector de los propios norteamericanos, ojo, para un sector. No, sí. No nos compro tampoco toda... algunos detalles de qué ha sucedido, cómo favoreció a las clases bajas, aumentando el empleo, porque bueno, se dedicó, se dedicó a promover unos sectores de la industria que bueno, emplean a los blancos sin estudios. Por ejemplo, la extracción de carbón, lo automotriz. Bueno, entonces, que dejó muy contenta y satisfecha al blanco pobre que se siente una basura, que se siente desclasado. Exacto. Los latinos, bueno, exactamente. Por esto es esa reacción, pero, de tomamos el Capitolio vestidos de vikingos. Exacto, sí, esa cosa kitsch, porque una cosa es lo bizarro yo lo puedo llegar a comprender y digo, sí, bueno, la bizarreada de Capusotto en un sketch que hace de un helado determinado que te hace descomponer de la risa, la... ¿no? Por el helado tipo de pito, entonces vos decís... La revista Barcelona, ante algunos de estos sucesos, llegó a decir: así no hay Barcelona que aguante. Una revista de tono absolutamente irónico y hasta, si se quiere, sí, morboso, negro. Y dice, ya, no se puede hacer humor con esto. O sea, ellos ya son el humor vivo. No puedo empeorarlo. No. Límites, estábamos hablando de límites que nunca se habían llegado. Sí. Políticamente, lo, todo lo, el 2020 fue así. Tal cual, lo kitsch, voy a ver si puedo moverme, decime cómo escuchás la comunicación porque tengo que moverme. Porque estoy grande, don Lucas, y el ciático me está matando. Lo kitsch no tiene una... No responde a un criterio de la realidad. Lo kitsch es algo que va más allá de la comprensión. Es como disruptivo ridículamente, sin ningún tipo de sentido. Ni ofende, ni genera humor. Es nada. Lo kitsch es nada. Entonces, viste... te da como un como un estado de como una sensación de que marchar en coche, ¿no? Una caravana en coche. Que la han hecho de los dos lados, ¿no? Bancando al presidente y bancando a un cuarto de la oposición, porque es un cuarto de la oposición, ¿no? Bancando la oposición en sí misma, porque no, ya no lo bancan a Macri o a Larreta. Es un movimiento que se banca a sí mismo, que banca a los ojeros, no sé, a los grandes capitales, ya no se entiende mucho. Que en realidad le hace un daño inconmensurable a ellos, que no se dan cuenta. O que a lo mejor se dan cuenta y es un acto de irresponsabilidad, porque digo, ¿qué pasa si mañana tenemos un inconveniente, Dios nos lo permita, y este y no y el gobierno no puede continuar porque muere la mitad, pasa lo que pasa en Sobreviviente Designado, ¿no? En la serie de Netflix. Dios no lo permita, ¿no? Por Dios. Y no queda nadie, ¿no? Y queda, qué sé yo, no sé quién puede quedar. Queda Fernando Iglesias, ¿no? Que para mí está mal de la cabeza. Lo digo, me hago cargo, 23.204.506, empleado público, psicólogo social, soy acompañante terapéutico, soy coach, soy psicodramatista. Que me citen, no tengo drama, doy las explicaciones del caso. Digo, Fernando Iglesias, mira, está mal, es kitsch. Lo de Fernando Iglesias a esta altura es kitsch. A mí me gusta que apuntes a Fernando Iglesias, pero yo considero que el tipo dentro de todo es inteligente y realiza ese personaje a conciencia. No, quizás. Vos sabés que, ¿crees que vos no? Sabés que ya no confundamos, no confundamos Milei, que sí es un personaje, y los chicos saben que es un personaje, con... Sí, pero, bueno, pero es, yo podría decir de Milei que es un idiota, de Fernando Iglesias no, podría decir que es un hijo de su madre. Es al revés, Milei es un tipo muy inteligente, que está aprovechando farandulísticamente, quedar contra... Pero no coincido en que sea inteligente. Para mí tiene la inteligencia emocional de una criatura de 8 o 10 años. Es un personaje. No. Inclusive cancherea, es un poco como soberbio. En algunos remates se les escapa, ¿viste? No hay personaje. Que coincidan. Fernando Iglesias me parece más inteligente, pero muy malo, malvado al mejor estilo. Algo que hago mal en contarlo, en un velatorio de un amigo, que hoy es una persona importante. Ahí suceden los mejores chistes, sí. En el Parlamento, hoy es una persona importante, y estábamos en el velatorio de un familiar muy cercano de él. El tipo se sentó, estábamos en el bar de la esquina del velatorio, típico, donde había otras personalidades de la política del momento. Yo no estaba cercano al gobierno en ese momento, al kirchnerismo. Siempre me pareció que era lo más lúcido, pero nunca llegaba el momento de tomar la decisión. Y el tipo se sentó y empezó a hablar de comercio exterior. Y del Tratado de las Américas y de la comparación con no sé qué. Fernandito. Bueno, sí. Lo escuchamos un rato, pero cuando ya atravesó la hora y media y ya era una disertación y su voz penetraba de una manera casi obscena. Ah, está pasado de rosca, sí. Y todos lo mirábamos, las miradas, y el tipo como que no decodificaba, ¿no? Yo digo, bueno, capaz que no ve, ¿viste? No ve sí, bien. No ve, obviamente, no veía. Vive en su propia realidad este hombre. De los demás y no tiene sentido de ubicación. Ajá. Con el resto. No. El señor siguió hablando. Es más, agarró a dos o tres de los que le quedaron cercanos y siguió charlando sobre el tema hasta que, bueno, calculo que a alguno de ellos les habrá salido espuma por la boca. ¿Será? ¿No será vos por ahí como con un poquito de con un poquitito de psicología nomás, ¿no? Que tenés. ¿No será esto como una especie, se me ocurre a mí, pero yo soy verdulero, ¿vio? No soy psicólogo. Pará. Retené que vos podés, que no tuviste el bicho y que sos joven. Yo me acerqué al oído y le dije, no da. Me acerqué al oído. Tarde, te digo, Con mucha educación, sí. Y le dije, no da, Fernando, no da. No, a mí me parece que da. Y seguía con el tema, da porque el margen de no sé qué. De la curva, de no sé qué cosa. Pensaba que de... estabas hablando, que estabas discutiendo sobre su teoría, no sobre la situación. No podía, el tipo no podía. Entonces yo digo, No digo que tengamos, en un tiempo, en Estados Unidos, no sé ahora, pero en un tiempo, se le hacía un examen psicológico y psiquiátrico al que estaba por asumir de presidente, ¿no? Sí. A los dos que iban, mejor dicho, a los dos que iban al colegio electoral. No sé si eso continúa, me parece que la época Clinton lo terminó, tal vez por la masividad de los alcoholismos reinantes, ¿no? La clase política norteamericana. Por la cantidad realmente preocupante, ¿no? De alopidol, de farmacología. Bill Clinton, que tomaba muchísimo todos los días, mientras tocaba el saxo, eso se escuchaba a una cuadra, tocaba brillantemente el saxo, ¿no? Menos mal que tocó. Sí, es más, ha tocado el saxo con algunos de los que a lo mejor en algún momento estén en Facebook y lo puedan comentar directamente. Sería realmente muy interesante eso, ¿no? Porque un tipo que hizo una cantidad de escuelas en tiempo récord, que le puso, creo que, no sé si la proporción era una o dos escuelas a cada escuela pública que había en cada ciudad y pueblo de Estados Unidos. O sea, un tipo que entró en historia, ¿no? Lo mismo que Obama con el Obamacare, que en algún momento va a salir. O sea, no salió ahora, pero es la única manera de terminar y de incluir y que terminen que terminen los lobos solitarios y que terminen estas cuestiones que tienen. Ojo, en Estados Unidos, que con el examen de psicológico, los políticos y Fernando Iglesias, que ya terminaba igual Fernando Iglesias, creo. Sí, yo creo que acá tenemos que hacer tenemos que hacerlo porque, bueno, digo, sos diputado, flaco, está bien, besaste una teta en público y no te diste cuenta. Eso fue un error. Mira, hasta yo estoy seguro que el tipo no lo hizo a propósito. Se le piantó la cámara, no es tan boludo para hacerlo. No, es que es peor todavía. No lo hiciste a propósito, pero no. Pensó que le había pegado vieron que acá estamos con Skype, ¿no? Uno aprieta un botón y dice listo, se fue la cámara. Pasó al tipo, evidentemente. Supongamos que no lo hizo a propósito de ninguna manera. Y no es un santo de mi devoción ese hombre, que un pasado oscurito tiene. Entiendo lo que decís, pero digo, o sea, pasan situaciones, ¿no? Que vos decís, pero pará, estos tipos cobran X plata, ¿no? Sí. Y digo, ¿tienen todos los patos en fila? Porque no. Bueno, mira, primero, Fernando Iglesias, una duda que tenía. Te digo, yo soy verdulero, ¿viste? Escucho las berenjenas, las bananas, me doy cuenta cuando están tristes, cuando hay un cuadro angustioso, nada más, ¿viste? Uy, este tomate está muy angustiado, lo tiro. De ahí no salgo, ¿eh? De ahí no salgo. ¿Será que a mí se me ocurre que por ahí Fernando Iglesias se estaba defendiendo ante la muerte? Por eso que no salía de su de su circunloquio. No, porque es un tipo que no tiene, no puede, a ver, no digo que no nos haya pasado, que un día estás desubicado. O sea, era una negación, un rechazo a la situación del velorio, de la muerte, y el tipo se fue por ahí. No, creo que encontró público. Y se copó. Y quiso, malo, ¿eh? Quiso lucirse y no tenía idea del contexto. Y se olvidó del contexto. Qué mal tipo. Sí, se colgó en el papel. Vos hablabas de Fernando Iglesias y hay alguien que... Nos estábamos definiendo quién estaba más loco, quién era menos inteligente, al menos emocionalmente hablando. Y nos olvidamos de un personaje completamente descarriado, que es Lilita. Claro, pero Lilita, a ver, yo no le encuentro ninguna lucidez. Se la ha visto tomar 8 pastillas a esa mujer en público, porque se ve que vive así. Se la escucha muchas veces con la lengua dormida, hablando un poquito así. Yo no la voy a defender en términos políticos porque, digamos, no soy objetivo porque atravesé su espacio y sería un hijaputés y no hacerme cargo de donde estuve, ¿no? Yo estuve desde el momento cero. Y la verdad que yo a Lilita la escuché clases en la facultad y en el Congreso, clases reales de filosofía del derecho, y leí su corrección que hizo en su momento para que se, junto con Patricia Walsh y con Alfredo Bravo, para que se deroguen las leyes de obediencia debida y se puedan empezar los juicios de vuelta. Fueron ellos tres, ¿no? Junto con el kirchnerismo, bueno, cuando había Bueno, una hay una armonía, Lilita y hubo una Lilita y hay otra Lilita, ¿no? Uno también puede ver videos del año 2000, 2002, donde habla y parece parte del bloque es del la Frente de misma, Todos. Las cosas que es la misma, propone, hacia dónde apunta. Decís, es es la misma. kirchnerista esta muchacha. Bueno. No, yo creo que es la misma que bueno, que se venció. Que fue vencida por un montón de circunstancias, pero no le quito mérito intelectual. No. Como ella dice, habla más Se de lo quita ya 5.000. sola, pues muchas veces cuando habla igual. Bueno, hoy, pero Sí, hoy es hoy. hoy. Sí, Hoy el real, yo estoy de acuerdo con vos. Mirá, yo en el 2003 no estoy de acuerdo con vos porque la voté. La voté porque no quedaba otra cosa para votar. Kirchner era una sombra, nadie sabía quién era. Rodríguez Saá sí. parecía un personaje de nefasto y me tocó votar a Lilita Carrió en el 2003. Dije, bueno, la voto está loca, que anda con un crucifijo, por ahí Ya, es un poquito más humana. hay algo que decía Néstor en privado, que los que nos estén escuchando, que seguramente alguien, uno o medio nos está escuchando, Sí. o en nosotros dos, o en nuestras casas, acá estoy con el Chucky, pero el Chucky, viste, le va a costar un poco decirme cuánto nos pisamos cuando hablamos, y eso tenemos que ir mejorándolo, por los dos, Casi ¿no? Porque nada, a ¿eh? veces. Casi Casi nada, nada. casi nada. Ah, viva, viva Perón. Lo que. A ver, yo le reconozco a Carrió que es una mina que tiene cualidades intelectuales, que se adaptó a un sistema que sí, que era honesta, que ahora es un poco menos honesta en algunas cuestiones, no intelectuales, sino en términos dinerarios, ¿no? Ay, yo estoy, yo no estoy. Estoy en, no estoy a favor de algo que dijiste. Vos dijiste, Lilita se venció. La vencieron y bueno, y ahora es lo que es, se transformó. Yo no creo que fue vencida. Para mí fue seducida. Mira, a mí me tocó, no sé si te lo conté al aire o lo hicimos en la previa. A ver, ya estamos, viste, como los programas, viste. Ay, si vinimos a la previa, oh, qué rico el traguito, es el Con rosa ese, qué bueno. Gastoncito Funes, viste, y haciendo la previa. ¿Te lo dije en la previa o te lo dije al aire? Ahí no me acuerdo, viste. ¿Para qué era? Yo viví unas horas de la comisión de lavado donde estaban las dos cuando eran amigas, cuando presentaron el informe y nos mandaron con Palito Ortega a sacar fotocopias del informe de lavado, de los originales, que era la primera vez que yo veía un papel moneda con código de barra, ¿no? Y con información que era, ¿viste? Que había que decodificar y había cosas que leías que decías, mierda. ¿Qué está pasando acá? O sea, ¿cómo se procesa todo esto y cómo se actúa? Tenés que cazar funcionarios públicos, empresarios, ¿dónde cortás es como un juicio a las juntas, pero de civiles, ¿no? Estuvieron vinculados con todo lo oscuro del planeta, ¿no? Y bueno, vos decís la puta madre, ¿no? O sea, cómo lo financiero cooptó absolutamente todo lo ilegal, todo, desde el petróleo crudo, desde el crudo negro de los 60, el tráfico de armas de los 70, en los 80, toda la guita sucia que venía de distintos lugares, mafia rusa. Acá tuvimos experiencias complejas con la quiebra de Juncadela, la secta Moon. Bueno, hay todo un engranaje droga que está en todos lados, porque vos decís, ¿dónde está la plata de la droga? No está en las caletas de Pablo Escobar, ¿no? Las caletas en colombiano son las lo que enterraban la guita, ¿no? O sea, cuando yo me mataba de risa, pues yo digo, estos pelotudos se van a están perforando toda la Patagonia buscando caletas cuando la droga, la plata sucia de la política y de todo. A menudo está, recordamos eso. Está en lo financiero, está en lo financiero. Sí, sí. No está digo, en la locura esa de la búsqueda del tesoro y de buscar el oro, la plata de Cristina en el sur. Y lo que gastaron. Hemos vivido cosas dantescas, sí, la verdad. Y lo que gastaron, ¿cuánto gastaron? ¿Se sabe cuánto gastaron? ¿Se sabe en el operativo? Claro, y se sabe cuánto alquilaron palas que muchas veces. Y pero salía era, seguro que salía más barato que comprar pauta o publicidad. Porque eso era ser, en sí mismo una publicidad, no una noticia. Claro, bueno, pero el efecto boomerang fue tan malo que en el multimedio se fueron Santo Biasati. Y quedó Nelson Castro relegado porque Clarín y el 13 no te paga, no te aumenta el sueldo. Es más, mi viejo laburó en Clarín creo que 6 meses y nunca cobró. Cobrás al año y cobrás 2 pesos con 80. ¿Sabés quién era la delegada gremial de TN? Que partió trágicamente. Débora Pérez Botín. Era la que se sentaba a putearse con Mañeto y con todo el holding. Entonces, vos empezás a hilar situaciones y decís, ah, pero entonces estos tipos están en contra de la vacuna, están en contra de que la Tierra es redonda, están en contra, le pide a 2 oficiales que le hagan la veña, ¿no? La ex ministra. Tenés un tipo como Fernando Iglesias que no está en sus cabales. Y cuando pasó esto de que Cristina y Elisa nos mandan a sacar fotocopia, tenía que ir un diputado o un senador de la comisión, porque no podía ir cualquiera. Bueno, ahí entendimos cómo era la situación. Ellas dos juntas eran dos personas con un perfil y con una forma y con una cuestión actitudinal muy típica en la política, ¿no? Muy fálicas ambas, ¿no? Si me escuchan me van a matar. Yo la pondría a la ex ministra también, a Bullrich, que a mí me molesta muchísimo cuando la cargan por el alcohol y todo eso, porque sabes que a mí también siempre dije, che, lo de la borracha es un me hincha absolutamente con mucho, eso me hincha mucho, es pintoresco, pero la verdad que sí. A ver, ese es uno de los problemas que tenemos podríamos decir políticamente, no socialmente, es que el sector peronista ahora oficialista tiene que ser como un alumno en el mundo, ¿no? Tiene que ser un alumno prolijo, que lleve el guardapolvo impecable, que tenga todo en orden, los útiles. Porque en cuanto se le rompió, vino un compañero y le rompió el bolsillo. ¡Ah! Tiene el bolsillo roto, esto no es aceptable, sí. Esto no es posible. Miren lo que está ahí, ponen el bolsillo, se le cae todo el PBI, todo se va al desastre. Algunos pueden, otros no pueden. Piden que sea nosotros, desde este bloque, desde esta ideología, tenemos que ser correctos, señores, comprensivos, entender, por ejemplo, a Bullrich con su problema con el alcohol. Tenemos que hacer un montón de cosas. Y ellos pueden hacer todo lo contrario con impunidad total, que no se les puede decir. Sí, nada. Impedirle la domiciliaria crear una impostura mínima que enseguida es atacado y vilipendiado como si fuese, bueno, no sé, una mugre que hay que extirpar del sistema político, como si fuese lo peor que le pasó a la Argentina. Es muy incontenible esa situación y hacérselo entender a la gente. Decís, pero el otro día alguien se quejaba de las formas fue muy notoria la entrevista que le hicieron, creo que casualmente, a la directora del Muñiz, ¿cómo se llama esta muchacha? Ajá. Piovano, la doctora Piovano, que lo increpó a Wiñazque al aire, ¿no? O sea, porque al final de la entrevista le dice, y pudiste ver a tu sobrino, le dice a Wiñazque. Había alguien en Twitter quejándose de las formas de Piovano y de que parecía una patotera, no por lo de la pregunta sobre si pudo ir a ver a su sobrino, sino por el desarrollo de la charla, donde la doctora se ponía en una postura un poquito canchera en algunos momentos y le recriminaba las formas y el patoterismo con que había llevado la nota adelante. Yo le digo, disculpame, te equivocás, los patoteros están en el estudio, le digo. Me dice, claro. No, pero sí, me dice, bueno, no era un... Pero te hago un paréntesis, te puedo hacer un paréntesis. Sí. Yo digo, vos no podés abrir un editorial hablando de vos. Yo puedo hablar de mí, acá, en la psicosocial, vos podés hablar de vos. Podemos invitar a alguien, porque de hecho el no espacio... No lo recomiendo, no, la verdad. Bueno, pero el espacio, digamos... Digamos que se presta, claro. Tiene un poco esto, ¿no? De bancar la parada, de bancar un poco la contención, de decir, bueno, no somos, o sea, no nos dejes tu comentario, sino hacenos un comentario. Pues llamanos, ¿cómo estás? ¿Viste? O sea, estar un poco más cerca, por eso lo del domingo compañero. Pero sí, a ver, hasta es de ignorante, ¿no? Ir a un hospital en ese momento a ver un recién nacido desde la calle, cuando vos te cruzás unas 35 personas mínimo en un canal de televisión, por más que hagan turnos y por más que estén con protocolo, ¿cuál era el sentido? ¿Matar a la sobrina? O sea, quiso hacer una editorial de su sufrimiento. Yo te soy sincero, Martín, yo no sé cómo le rinden estos personajes a Clarín. Realmente no, ya yo creo que ya no le rinden y por eso se ponen tan nerviosos cuando aparece la vacuna, cuando aparecen hechos positivos, porque ellos están esperando. Están necesitando, por ejemplo, hoy en la justicia hubo un revés al tema de el internet y las comunicaciones como las que estamos usando con cierto recaudo social. Digo, recaudo en el sentido de arancel social y de que sea esencial la comunicación en este tiempo. Porque supongamos que dentro de un año este mismo programa lo hacemos en la calle, charlando, mientras vamos caminando, mientras vemos cómo están las bicisendas de Horacio, que ya no va a ser jefe de gobierno. Se están despintando. Se están despintando. Son las más caras, creo que, de Sudamérica. Le costó pero, 10 años al porteño darse cuenta que sus impuestos los usaban visiblemente para pintar líneas, sí, pintar autopistas, cambiar baldosas que no necesitaban ser cambiadas. Le costó como 10 años a los porteños entender eso. No te olvides de las macetas. Pero la también es peor. Así que probablemente sigan apoyándolo. Es muy probable que no encontremos todavía la manera de, el Stigmi Barra nos dejó fuera de combate, ¿no? O por lo menos dejó a los, para no involucrarme yo en mis definiciones, me parece que el Stigmi Barra dejó fuera de combate la alternancia que ellos proclaman como algo indispensable como para la República. Un valor democrático, la alternancia, si la alternancia partidaria. Es un valor en los 80, que veníamos de la dictadura, y para Alfonsín fue un enorme gesto, y hizo hasta lo imposible para que no ganara Angelós, para entregarle la banda. A él le hubiera encantado que hubiera sido Cafiero, a todos nosotros también, pero bueno, fue Carlos Menem. Hubiera sido otra cosa todo esto, ¿no? Si no hubiera estado Menem, si hubiera estado Cafiero. Martín, te propongo, tenés un ratito más, ¿no? Tenés una hora más, ¿te queda tiro? Sí, estamos. Bueno, estamos. Porque hemos acompañado a la gente, evidentemente, con una historia que ha tocado diferentes puntos, momentos, tiempos y realidades. Pero yo le quiero proponer a los cuatro oyentes que nos están escuchando, y a vos también, Martín, que vayamos ahora mismo a un temita musical que bien tiene que ver con todo esto que dijimos, y que luego, sí, al cabo de cuatro minutitos, volvamos aquí, pero para hablar más bien de... Te quiero tirar dos puntas para ver si podemos aprovechar y exprimir tu conocimiento sobre la psiquis humana. Te voy a tirar dos puntas, así que tiene que ver un poco con la realidad social y qué pensás que está sucediendo en ese aspecto de la humanidad y el contacto de internet. Un poco también está relacionado con la mensajería y la privacidad de la gente, para que vos nos empapes con tu conocimiento, ¿no? Dale, una puntita de esa y probablemente una puntita de otra cosa también. Así que te vamos a tener las puntitas a ver si algo te gusta. ¿Eh? Bueno, ¿te parece? Qué momento. Bueno, porque acompañar a la gente la acabamos de acompañar. Ahora vamos a ver, luego del tema musical, vamos a ver si no solo la podemos acompañar, sino también la podemos hacer pensar y mover las bolitas del tarro. Dale, y haceme acordar que... La alarma mañana a las 9, sí. No, eso aparte. Ah, eso era fuera del aire, ok. Sí, eso por favor, fuera del aire. Haceme acordar el rol de la psicología social. El rol de la psicología social. Te voy a hacer acordar, dale. Si me acuerdo, te hago acordar. Hay una crítica formal importante, ¿tá? Si me acuerdo, te hago acordar. Dale. Bueno, dale. Vamos a un temita musical, ya estamos volviendo, les hemos hecho compañía. Ahora en el bloque que viene les vamos a hacer mover un poquito las neuronas. Vamos con... Epa. ¿Con quién vamos a ir? Con el Indio Solari, claro que sí, un crédito nacional, local. Pero no con temas así, de rockerusa, de viejita. A mí me gusta mucho uno de los últimos, del último álbum, creo que es del Indio Solari, El Perfume de la Tempestad. Y tiene un tema muy significativo para estas cosas que estábamos hablando, ¿no? Posición, desbordes, desmadres, terraplanismo, COVID y terremoto en la Antártida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos todos a los botes. Adelante, exacto. Indio. Adianchi. ¿Escuchas? No. golosos, son tan golosos que nos sentencian a flotar. En venenos siniestros. Aquí, siendo las 20 horas 53 minutos de la noche, del tiempo, las 20 horas 53 minutos del cosmos mismo, pero aquí en Argentina y en la psicosocial.ar, todos a los botes del Indio Solari ya solista. Bien, hemos vuelto y le hemos prometido a los oyentes que íbamos a estar no acompañándolos con charlas de café, sino intentando hacer que... Disculpen, no conseguimos operador todavía, ¿no? Entonces estoy en la situación de un médico desconfiado. Sucede que los médicos desconfiados se operan a sí mismos, ¿no? Se abren así y dicen, ah, acá tengo esto que me molesta, a ver, tic, cortan, y bueno, yo estoy igual en la radio, me estoy operando a mí mismo al mejor estilo como un médico desconfiado. Bueno, decía... ¿Se sacó algo que no correspondía? No. No, se repitió el tema. Apenas se repitió el tema, me di cuenta y lo bajé enseguida. Bueno, pero no seas exquisito. Estamos haciendo un piloto, escúcheme. Claro, es un super piloto esto. No, bien. Se ponga obsesivo. Está saliendo bien, está yo bien estoy escuchando... Está bien obsesivo, porque la obsesión genera progreso, doctor. Sí, es verdad. Tienes razón. No, genera progreso, sí. Y también complicaciones psicológicas, pero progreso al fin. Sí, y bueno, pero las cuestiones, la obsesividad nos salva de una depresión mayor. O sea, nos oculta una depresión mayor, no sé. En la parte donde uno sigue de largo, sí. En esa parte, sí. Claro. Como porque uno tiene en la cabeza es como un trencito, ¿no? Disculpe, doctor, la obsesión podríamos contarle a la gente, no sé si es el mejor ejemplo, yo le dije que soy verdurero, ¿no? Y que entiendo la psicología de las verduras, pero hay un tren, el tren Sarmiento pasa muy cerca a mi verdulería, entonces digo, la obsesión no tiene que ver como ser un trencito que va por dos vías y va para adelante y todo lo que está al costado lo va dejando de lado, sea problemático o no. Sí, puede darse eso no solo en los trastornos obsesivos, sino en un montón de otras patologías también. Lo importante es que cuando vos, dentro de la neurosis, tenés momentos de que te sentís deprimido y no te das cuenta, el deprimido no está tirado en una cama. El deprimido sigue por una cuestión de inercia, porque tiene que sostener cosas. Entonces sigue y no se da cuenta que se sobreadapta. Sobreadaptarnos a los síntomas a veces enferma, muchas veces enferma, casi siempre, ¿no? Doctor, en algunos momentos... Le quiero proponer algo... No me diga, doctor, que me van a hacer un juicio por usurpación de título. Pero esto es la función de la radio. A mí me puede ser licenciado cuando guste. No hay problema. Pero dígame... También. Licenciado en nada, buenas tardes, licenciado en nada, mucho gusto. Tengo un máster en mala onda también. Esa está buena. Sí. Un máster en mala onda. Un máster en mala onda, sí. Y tengo una cadena de la gente, cada vez mejor. cadena bueno, de diplomados en boludo, en negocios boludos. No había vacantes para ese, sabe que me quise anotar, no había vacantes. Estaba todo lleno, sí. Entonces dije, bueno, dame el de la mala onda. Dice, hay una oferta por este, bueno. Habíamos tirado un par de consignas, ¿no? Antes sí. ¿Sabe? Te quería proponer, Martín. Vos en un momento estábamos hablando de la obsesión y este tren que deja todo de lado y que se va para adelante, y vos estabas contando y de repente se te escapó la palabra neurosis. Y digo, yo no la tengo muy clara con la palabra neurosis, y se me ocurrió que por ahí la gente tampoco. Entonces, ¿sabe que me vino la idea a la cabeza? Y lo vamos a decir al aire esto, porque es así, es un superpiloto. ¿Qué le parece si en los próximos programas, en los próximos domingos, que ojalá sean durante 20 años, ¿cuántos queda tenés? Un poquito menos, 10 años más te quedan. No, bueno. 20, también. No, pero las drogas y la alimentación nos está haciendo vivir mucho. No. Drogas legales recetadas por un sí, médico. Sí, no, medicación, digo, claro. Bueno, ¿qué te parece si en estos 20 años que nos quedan de programa todos los domingos vamos a hacer un bloque que sea algo así como el diccionario psicológico? ¿Costaría mucho eso? Explicable, es más. Y algunos alumnos se copan, o exalumnos de la carrera de técnico, que a veces se los escucha hablar y te dan ganas de matarlos. Sí, genial. Acepto la invitación, pero de una manera... ¿Te traes una o dos palabras o proponemos alguna que hemos escuchado en la semana, probablemente en América o en TN? Por ejemplo, el otro día lo escuché a Nelson Castro hablando del síndrome de Ubris. Y venimos y planteamos que es el ubris, ¿no? Por ejemplo. Y vos nos contás más o menos que es el ubris. Pero no el síndrome quería decir exactamente. Ahí me equivoqué un poquito. El diccionario psicológico debería estar más orientado, ¿sabes a qué? A las palabras técnicas clásicas. No sé, aparato psíquico, neurosis, las afectaciones, sí. Psicosis, esquizofrenia, darles una definición. Por ejemplo, un día podemos hacer un especial de esquizofrenia y contar eso, como las 12 clases de esquizofrenia que hay, ¿no? Esquizofrenia autista, esquizofrenia, no me acuerdo, sí. Paranoide, bueno, no sé si no, te parece. No, paranoide sí, y es complicada, pero muchas veces se confunde la patología con un rasgo, entonces ahí ya tenemos una data, ¿no? Si sí. Quieren indagar un poquito, claro. Tenemos una data interesante que es no confundamos. Rasgos de la personalidad de la persona. Doctor, ¿se están jugando las patas usted ahí en la palangana? No, todavía hace calor. No, una gana, porque no me dejan poner la pelopincho, ¿vio? Porque se me rompe la luz. Póngale sal al agua si los pies distienden. Estoy en eso, no, estoy lavando un plato, porque si no saco algo que estoy haciendo, en cualquier momento explota el edificio. Qué proactivo el doctor, ¿eh? Hace radio y lava platos a la vez. Aprendan ustedes, deprimidos, que están ahí escuchándonos, que no saben qué hacer. No puedo barrer. Miren el doctorcito, mírenlo. Hace radio y lava platos a la vez. Bueno, pero fue un ejercicio que tardé unos 30 años, ¿no? claro, sí. No digo que sea un retrasado, pero pego en el poste. Para la política, los que pensamos de una manera como la que puedo pensar yo, la que podés pensar vos, o, digo, esto del buen vecino, ¿no? Hubo un diputado de la ciudad, Fernando Melillo, que sacó una ley sobre esto de la buena vecindad, ¿no? Algo interesantísimo. Que vivía en recuperar la vecindad. Esto... este hombre, ¿cómo es? No, en serio, recuperar esto de las pautas de la red, ¿no? Volver a la red social y saludarnos. Y que si hice algo que no corresponde, te pido perdón. Y que esto de reparar, ¿no? Pero antes del indio, habíamos tirado un par de pautas sobre todo este mundo virtual, creo que era, ¿no? Y le iba a preguntar, le quería tirar una punta para ver si nos podés, si le podés contar a la gente y a mí mismo también, porque tengo algunas ideas al respecto, pero ya le dije, son las de el verdulero que ve la psicología de la fruta, nada más. De ahí no pasa. Vamos a hacer un... ¿Sí? Sí, dale. Les cuento el caso, les tiro el caso y van a ver. Tiene que ver, obviamente, con la... Digamos, si tengo que hacer un cuadro sinóptico sería más o menos el siguiente. redes sociales, invasión de la privacidad, ansiedad, expectación, ¿no? En las redes sociales también está involucrado el mensajero WhatsApp o Telegram, ¿no? Pero bueno, ahora, esto... ahora en este contexto o desde que empezaron a surgir las redes. En la actualidad, diría más bien, no exactamente en este contexto, en este contexto covidiano, ¿no? Covidiano, donde porque tenemos una tenemos gran impulsión, un antecedente, por cierto, de las mismas. Perdón, disculpe. Sí. Tenemos un antecedente tal vez más más próximo, más cercano, como una especie de padre de todo esto, o de abuelo, que tiene que ver, ¿no?, un poco con todo esto que vamos a hablar, que durante muchos años hay varias generaciones antes de las redes, que dos generaciones por lo menos que jugaban en red con el Sega, no jugaban en red, pero con la Play sí. Y entonces la generación Play, creo que ahí arranca, ¿no? Con esto de estar en red, ¿no? Estar enredados, claro, y empezar a usar el contacto, ¿no? El contacto persona a persona. Yo le voy a decir, ahí no, espere, agarro la pipa, Marco, discúlpeme, doctor, me pongo la pipa en la boca y le diré, ¿no? Le diré así, a ver cómo, a ver, Lacan, claro, Lacan, así con la pipa en la boca, y le digo, bueno, pero esa relación interpersonal era a través del espacio lúdico. Sí, yo no estoy en contra de los juegos en red, Claro. No me corra. Ahora el tema es que no es lo lúdico. Bastante alejado de lo lúdico. Virtual y real podría ser. Pero ahora es real y presente ahora y demandante. Encierra... No te escuché lo último, discúlpame. Real, presente y demandante es esta. Este problema que tenemos con las comunicaciones y la invasión. ¿Le cuento el ejemplo de lo que me sucedió hace poco? Cuente, así yo me organizo. Así ponemos en contexto a toda la audiencia también. ¿Vale? Yo tengo 39 años, pero hace poco vino un muchachito muy joven a verme de 16 años, porque él era un amiguito mío. Yo lo conocía al padre, él tenía 13, 14 años. El padre murió. Murió a los 6 meses que lo conocí al padre, un mecánico, un tipo copado acá de Merlo. Murió de una infección pulmonar, fumaba como un escuerzo, bueno, una vida también complicada, en fin, murió el hombre. La última vez que lo vi a este muchachito tenía 14 años y tenía una cara de susto porque el padre había muerto, caminaba como si no estaría en ningún lugar. Vino a mi casa después de 2 años y me buscó hace poco el muchacho, Lucas se llama, al igual que yo, somos tocayos. Y lo veo, le veo el rostro así, sos Lucas, me puse contento, él también. Quizás podríamos especular que me busca como una especie de hermano mayor, si se quiere, no importa, no viene al caso. La cuestión que compartimos los nuevos números telefónicos con este muchachito. Bien, él es mecánico ahora, al igual que el padre, mirá vos, ¿no? De tal palo, tal astilla, la imagen, el ejemplo, ¿no? Cómo se proyecta todo. Bueno, por una circunstancia nos mandamos unos WhatsApps, estamos ahí, hola, ¿qué tal, cómo andás? De nuevo aquí para encontrarte, te escucho bien lo que decís. Un poco el tema de las pelotas, digo, canturreando eso. Y en un momento yo veo un mensaje de él, lo miro, me voy para otro lado, porque me salió otro mensaje de la doctora Amor, ¿no? Con ella comparto un programa, Magazine Border, Fiebre Sábado por la Noche, ahí entra Noche Queer, todos los sábados sí, a la medianoche. Por ahí la doctora me dice, hey, vamos a estar los sábados a la medianoche en Trasnoche Queer, aprovecho para pasar el chivo. Y le digo, sí, claro. Y yo lo dejé al muchacho, yo vi su mensaje, él, viste que WhatsApp te dice, el otro lo vio, porque le tira las liñitas en celeste. Me encargué del otro y me empieza a escribir este chico de vuelta. Y miro que me escribe y me dice, me clavaste el visto pero no me respondés. Y no estábamos hablando en el contexto de hola, ¿qué tal? De estamos aquí comunicándonos, espero tu respuesta. Y que no estábamos así, como algo más distendido, de ideas, de una presentación, de una situación. Sí, el auto está aquí, veremos qué hacemos. Una cosa así muy distendida era. me quedo, ¿no? Con uh-huh. esta idea de el visto, me clavaste el visto y le digo, y le mando un audio, ¿no? Le mando un audio, yo soy muy de mandar audios, será porque me gusta hablar, supongo. No, me molesta escribir en realidad. Le digo, mirá, yo me hizo recordar algo, ¿no? Me hizo recordar eso de que te clavé el visto. Me pareció haberlo escuchado uh-huh. en algún momento, de ah, me clavó el visto, o en memes de internet, eso de me clavó el visto y no sé qué pasó. Bueno, y digo, mirá, me estaba encargando de otro mensaje, le digo, pero no necesitamos respondernos ya mismo. Y el muchacho presentaba claro. ansiedad, un cuadro de ansiedad inusual, digo. ¿Por qué decís que te clavé el visto? Si yo te vi, claro. Me dice, no, pero yo con las pibas chateo así, me dice, con las pibas te clavan el visto y si no le respondés está todo mal. Me quedé helado me quedé. ¿Puedo, ya estoy habilitado? Sí. Quizás primero es un código. Claro, ¿cómo? Pero me di cuenta lo dañino que es ese código, Martín. Porque si yo bueno, tengo que estar pendiente... Bueno, pero déjame hilar cuatro frases. Dale. Yo te había, si querés arrancar de yo ahí, había dale. Puesto, yo había puesto como punto de partida de la no necesidad o de empezar a desensibilizar. Empezar a desensibilizar de a poco los juegos en red... como una manera de no estar presente y empezar a compartir cada vez menos tiempo con las personas, ¿no? Con los amigos, con la familia, bueno. Los juegos, ¿no? Los juegos en red. Que juega con el tío, que juega con la pareja de la mamá, que juega... Bueno, esto ya hace más de 10 años, 15 años, ponele, que empieza a ocurrir. Y las redes... En paralelo empiezan en los centros urbanos, repito, ¿no? Porque nosotros acá desde Capital o de Conurbano tenemos la idea de que todo el país está conectado y todo el país está enredado. Y bueno, sí, todo el mundo tiene un teléfono, pero no siempre la conectividad es la que todos podemos disponer, ¿no? Entonces, me parece que hay... Primero, un código del visto, que es, me prestó atención, ¿no? Sí. Como que me miró, ¿no? ¿Y la obligación de respuesta? Y la obligación de respuesta es una carencia afectiva, pero una carencia afectiva que traslada, ¿no? Como que está proyectando... que necesita que aparezca esa respuesta. Y a los adultos también nos pasa esto de, che, no me respondió, la puta madre. Sí. Puede ser laboral, puede ser afectuoso, puede ser amoroso, puede ser familiar, puede tener el nivel y la escala que uno desee o que necesite tener. Pero... me parece que entramos en códigos y entramos en lenguajes que la época nos permite, ¿no? Es como que pensemos este tiempo, ¿no? Desde exactamente hace un año, ¿no? Que empezó todo esto, en 20 días va a ser un año, 20, 25 días, pensemos que el mundo... hace un año entró en un momento inesperado y que ese momento inesperado se soporta, se tolera muchísimo mejor con las redes. Lo que pasa es que ahí se dan dos situaciones en simultáneo. Una situación política mundial, global, de que las redes, por una cuestión económica, y hasta por una cuestión tecnológica de innovación, de Gutenberg a la fecha es lo más novedoso. Pero ¿qué pasaba? Nadie quedaba manija como ese pibe esperando la respuesta si no salía un libro de la imprenta de Gutenberg, ¿está? Lo que sí, todos nosotros nos quedamos en esa expectación, si no responde, si no me clava el visto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pone en un nivel de laburo mental que estresa, ¿no? Y estresa en un sentido bastante amplio. Estresa en el juicio, estresa en las emociones, en la motivación, en el pensamiento. Baja la autoestima, sube la autoestima, equilibra la autoestima. O sea, juega en lugares juega en el potrero, juega en la cancha de fútbol 5, juega en un montón de espacios que tiene como objetivo el reemplazo de, ¿no? Primero, yo decía lo político y la innovación de Gutenberg a la fecha, porque, bueno, la televisión se está metiendo adentro, ¿no? La tele se está metiendo adentro de las redes, casi el 50%, 60%, porque no es lo mismo el costo de que alguien haga un móvil desde Nueva York, o nosotros, cuando tengamos, por supuesto, una producción exorbitante, hagamos un móvil desde Fiorito, desde la puerta de la casa donde vivía, donde nació Maradona, que podríamos hacerla la semana que viene o la otra, cuando podamos vernos, no es lo mismo hacerlo desde un celular que montar una conexión satelital, llevar un móvil, trasladar 6 personas o 8 personas en un avión. Para la transmisión, la sucesión del mando del presidente norteamericano, que se sigue haciendo porque es un documento. Entonces la legalidad de la información, que tiene toda una serie de requisitos dentro de la legalidad, es un documento que Trump no estuvo, sí, claro, es un documento histórico. ¿Y cómo lo marcaban hace 100 años? Con la foto. Creo que la foto cumple más de 150 años, si no me equivoco. Pero más de 100 seguro. Entonces, hoy el documento es, hasta hoy, es la tele. La tele está al 50-60% de entrar en la red. Entonces, todo el sistema de comunicación va a estar acá. Y nosotros vamos a estar adentro, porque ya estamos de alguna manera adentro. Entonces, ¿cómo se da este nuevo sistema en paralelo entre el encierro, por momentos, porque dentro de un año probablemente todos vacunados, ojalá, tendremos situaciones de alarma, ¿no? De vuelta de contagios o de otro virus, y entonces entremos otra vez en lo mismo ya aprendido. Pero imaginémonos sin las redes, ¿no? Y cuando yo te hacía recordar el tema de la crítica formal a la psicología social, sea la de Pichón o sea la que funda Pichón, que es en la que creemos, ¿no? Después con Alfredo Moffat, con todos los históricos, o sea, la psicología social que uno estudia en la universidad, en la psicología clásica para ser licenciado en psicología, que es la que habla de pequeños grupos, ¿no? Donde hay herramientas grupales, pero no hay un coordinador, no hay un grupo operativo donde se trabaje el teórico que vistes en la clase. Que sería extraordinario porque no solo habría menos estudiantes de psicología que entenderían su historia, sino que habría mejores psicólogos clínicos, mucho mejores, ¿no? Porque en simultáneo estarían haciendo algo muy importante, que es trabajar sus cosas en la medida en que van aprendiendo y formarse para poder ayudar a otros. El 5 de febrero, paso el chivo, armé algo para contener las redes, ¿no? ¿Cómo contenés en las redes? Contención hace muchos años, desde las redes. Claro. Hace muchos años que los acompañantes terapéuticos, yo soy un auxiliar de la salud mental, soy un acompañante terapéutico. Hace muchos años que, y más cuando trabajás en crisis, que es lo que más me gusta, y en adicciones, o en crisis de personas que se descompensan por patologías severas, hasta que llegás, lo vas piloteando en su momento por mensaje de texto y después por el Facebook, que era lo primero que había aparecido, o el Messenger de Hotmail, después el Facebook, después vino la unificación esta del Messenger con el Facebook, y ahora el WhatsApp. Y capaz que son las 2, 3 de la mañana y ven que estás en línea y te preguntan, che, ¿qué me recomendás? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo hacer? Ya limpié la casa, ya hice esto, ya hice aquello, ya lavé ropa, no puedo dormir, no puedo tomar más medicación. ¿Dónde vivís? Porque hay momentos que no te acordás todo. Y esto hace la honestidad también, ¿no? De cada uno. Siempre preguntemos, ¿no? Pues si el tipo vive en el medio de una zona inhóspita donde lo ponemos en peligro, no lo saquemos a la calle. Y vivo, no sé, estoy en Palermo. Bueno, andá a dar una vuelta, cuídate, no, viste. Digo, ¿sabés qué? Digo, avisá que salís a dar una vuelta. Si hay perro, bueno, aprovechá, saca el perro. Cansate, cansá el cuerpo de toda esa situación que está ahí dando vuelta. Y me dice, y si te digo lo que está pasando, escribímelo. Porque cuando escribimos podemos podemos razonar un decís que podemos razonar el refuerzo un para el autoconocimiento poquito, es escribir lo que nos sucede. Podemos razonar un poquito las emociones. La escritura lo que nos permite es razonar las emociones. Por eso yo en el WhatsApp digo cosas que a lo mejor en el cara a cara no digo. ¿Está? Entonces, por eso corto o me cortan emocionalmente, ¿no? Y me dicen, la verdad, esto no da para más. Me encantó todo lo que vivimos. Pero es como que ya está. Entonces vos te quedás como diciendo que pase algo urgente, que me suba la autoestima y que diga, porque si no empezás a escribir y a preguntar y a insistir y aparece ahí, bueno, nunca fue algo serio, nunca respetame, respetame no, ¿no? Esto en esta era de género que tenemos que aceptar, ¿no? Que es una realidad. Y bueno, y que nos cuesta mucho. Digo, cuesta el no. Bancar un no es complejo. Es muy complejo. Desde chicos escuchamos nuestro nombre y el no. Y bueno, y después sí, habilitado cuando ya entramos dentro de lo que es ciertos códigos y ciertas matrices familiares, ¿no? Y después es, bueno, che, no te toques, acá, no, anda al baño. ¿Qué haces acá? Estás en el living. Ahí, putero, estaban, bueno. Claro, o sea, yo que se pone en Bordeaux muchas veces en los campamentos o en algunas charlas, 13, 14 años, 15, ¿no? Yo digo, claro, más los varones, aunque la tasa de masturbación juvenil, adolescente, puber, es más alta mundialmente en mujeres que en varones, ¿verdad? Siempre se referencia a que el varón es más pajero, ¿no? Perdonando la expresión científica, que el... No, quedó clarito, que la mujer que se masturba, para ser fino. y científicamente adaptable. Claro, sucede, ¿no? A mí se me ocurre decir que, claro, debido a que el varón tiene una conducta más sexual o sexualizada, pública o socialmente, se le dice que es pajero, ¿no? Claro, es el varón el que mira, el que busca, el que babea, el que piropea de más. Y la mujer no, la mujer, entonces queda esa imagen. Ahora se está dando algo, que entre ellos es como que funcionan como en códigos medio salvajes, ¿no? Medios de caverna, ¿no? Digo, ¿qué es ese? Yo a veces escucho así al pasar cuando estábamos en la presencialidad, que la verdad se extraña muchísimo, y ahí estaría bueno hacer una desmitificación, ¿no? No es que los docentes no queremos volver. Queremos volver vacunados, ¿viste? Queremos volver cuidados, porque como somos tan importantes como depósito de chicos, y además para que aprendan, y somos tan importantes en términos de que nos piden a los gritos que volvamos, necesitamos ciertas garantías y edificios adaptados y limpios y con todos los protocolos, pero con gente que se ocupe de que el protocolo funcione, porque si no nos podemos meter en un lío enorme en responsabilidades que no solo tienen las autoridades de cada escuela, sino que tiene cada adulto, ¿no? Digo, los pibes contagian el 80%, contagian muy fuertemente, ellos no se enferman ni hacen mucho síntoma, salvo que hayan tenido algún tipo de enfermedad comórbida o algo, problemas respiratorios, enfermedad cardíaca, las que ya sabemos, diabéticos. Pero queremos volver y seguir, no volver un mes y al mes siguiente no tener ningún docente que pueda dar clase, porque están todos viviendo distintos niveles de COVID, ¿está? Y esto me parece que entendieron claramente, porque porque dejaron de hablarlo en los medios, ¿no? Pero volviendo al punto, yo creo que hay algo que es claro, ¿no? Que el varón no le importa, en esto de la territorialidad, no le importa el lugar, ni la zona, nada, el bondi, puede ser el comedor, no, lo hace en cualquier lado. No le importa el amor al varón, el amor no le importa. El varón, no se cría. A ver, hay una película que hizo un actor que lo estoy siguiendo bastante, porque a pesar de que está dejando de ser adolescente, lo va a denunciar, doctor, si lo sigue siguiendo, lo va a denunciar el actor. Está en sus 20 y pico, debe estar en sus 20, 21, 22 años. Ah, joven el actor. Tato Quattrocchi hizo una película que se llama Yo Adolescente, que está en Cinear. Está en Cinear. Permítame recomendarle la página a la gente, cine.ar. Lamentablemente, para ver sus contenidos tienen que inscribirse, que suscribirse, tienen que iniciar sesión en la página, pero hagan el trámite, pongan su mail. Hay mucho contenido ahí de argentino. Sigamos, cine.ar. Esto es un estreno y probablemente, yo no sé si la compré o la alquilé, creo que la alquilé, porque todavía no se puede comprar, creo que para comprarla tiene que pasar más de un año, me parece, una cosa así. Me pareció interesante. Es fuerte, es muy fuerte, porque habla del suicidio adolescente desde un lugar donde no lo ves venir, ¿no? O sea, donde decís, nada, pero no lo va a hacer. Y al final ocurre, ¿no? Se suicida un amigo que era gay y empieza ahí toda una serie de cuestiones. Yo creo que lo que las redes están logrando es que estemos construyendo una serie de cuestiones que tienen que ver con, con lo autoerótico, con lo visual, con la imagen, con ser imagen, con la propaganda con esto de la imagen, claro que sí. Claro, pero voy más allá de eso, voy al hueso de la cosa esta media de proponerme yo mismo como un objeto de deseo, ¿no? Entonces, de esta cuestión del pansexualismo que también está haciendo un ruido interesante, porque no es solamente la deconstrucción o cómo nos podemos deconstruir los varones en este tránsito del género, ¿no? En general, ¿no? Con la lucha de las chicas. Va más allá de eso. Es qué varón querés ser. Entonces, en ese varón que querés ser, ¿te pareces a tu viejo? ¿Te pareces a tu abuelo? ¿Te pareces a quién? Bueno, ojalá, ¿no? Estabas hablando de la imagen. ¿Hay viejo? ¿Hay abuelo? Hay yo. Claro. No, me vendo a mí mismo. Todo esto de la imagen comenzó con los celulares y las selfies. Salgo a la calle y me encuentro con muchachas que por ahí van a comprar y hay anteojos negros de por medio, hay mucha pinta de por medio, en chicos también. Empieza a haber barberías para chicos, por ejemplo, para jóvenes, quiero decir, ¿no? Antes los muchachos teníamos 15, 20, nos hacíamos una cresta con grasa si éramos punk, nos dejábamos el pelo largo si eras metalero o rolinga, y listo. Hoy en día ya, no, que quiero teñido, quiero tres líneas en la cabeza, voy a la barbería, hay más metrosexualidad. Y justamente... Hay algunos chicos que yo escucho que los chicos repiten todo el tiempo, ¿no? ¡Qué cheto! ¡Qué ¿no? cheto! Ahora todos son chetos. No. ¡Qué cheto en el sentido de qué groso, mirá el look que se hizo, ¿no? Antes era una categoría social. Claro, es todavía una categoría social. A mí me preguntan, ¿por qué se está en cheto? Porque a lo mejor hablo medio cheto. Porque sos de Quilmes, gordo. Ahí Quilmes, cerca de la estación. No, soy de Caballito, de Voto. También, claro. Somos chetos pobres. El asunto que yo veía en esto de la imagen, Martín, era el siguiente. Muy cortito. En el apogeo de la imagen es donde más se siente el deterioro de las relaciones sociales. Mierda. ¿Qué pasó? ¿Te cayó mal el desayuno? ¿Cómo? ¿Te cayó mal el desayuno? Me parece que... No, pero en serio, la gente está tan abroquelada, ya acartonada en el parecer, en el estar cheto, en el estar lindo, en el parecerse a algo, no sé, a los modelos propuestos desde una vez más, desde los medios, de la televisión, el entretenimiento, que las relaciones sociales son... claro, porque la imagen es solo imagen. La imagen no se relaciona más allá de la vista. Podríamos filosofar mucho si lo hubiera preparado esto, la verdad. Da para el capítulo de un libro. Pero ¿cómo se relaciona la imagen, dos imágenes? Tenés que hablar, y ahí se rompe la imagen. Y cuando hablas te das cuenta de la calidad de los seres que están detrás de esos trapos, o de esos anteojos, o de esos peinados. Y ahí decís, ¿no hablas? Es una carrocería con un motor de 600 cúbicos adentro, este muchacho. No tiene más de 35 caballos de fuerza. O muchacha, quien sea, ¿no? Decís, ¿cuánto falta acá? ¿Cuánto vacío hay detrás de esa imagen? Pero mientras no se note el vacío, todo va para adelante. Qué bonito que está. Y todo funciona. Pero si no hablas, ¿qué pasa? Porque no te olvides que escribimos. Estamos al lado del otro y escribimos. Bueno, claro. ¿Qué pasa si no hablas? Sí, escribimos y también la otra comunicación, ¿cómo se comunican las imágenes? Las imágenes se comunican a través de Instagram. Mírame, te miro, miranos, nos miramos, el me gusta, sí. Es la comunicación. Estamos en la era de los tiempos de la comunicación de las imágenes, mirá vos. Sí, pero... a lo mejor no hace falta Hablar cara a cara. Los mejores amigos, se me ocurre, ¿no? Los mejores amigos hoy en día son dos maniquíes en una vidriera. Perfectos, bueno, impolutos, limpitos. Pero yo quiero ir a esto. Sí. A ver qué te parece. O a ver qué les parece. Yo entiendo que muchas cosas como que chocan, somos demasiado contemporáneos, hay muchas cosas como que las tenemos claras hasta ahí, ¿viste? Pero la palabra está en otro lugar. La palabra, como la hemos conseguido en los últimos 40 y pico de años, está en otro lugar. Entonces, imaginémonos un programa como este, donde sea todo chateado. ¿No? Una cosa muy loca. Un guión, claro. Un guión, exactamente. Entonces, uno, cuando vos decís guión, ¿no? Sí. Yo el otro día presenté para un casting, para un tema de violencia de género, ¿no? Que buscaban gente de la actuación o de, ¿no?, de la no actuación, con mucha formación o con poca formación. Yo digamos que estoy en poca formación. ¿Qué? ¿Y vos te presentaste como qué? Como golpe, no sé, hablando mal y pronto, como para el papel de golpeador, no sé, algo así. No sé los roles, no te los dicen. Ah. Nunca te dicen los roles. Pero, digo, ¿dónde está ¿dónde está el punto en el cual ¿dónde está el acto del aprendizaje, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, vos me decías, hagamos un glosario sobre algunos términos. Neurosis, somos todos. Ah, no, esa no la conozco, esa palabra, doctor. Yo dije diccionario. Bueno, es lo mismo. Okay. Hagamos algo breve para que nos podamos llevar hoy algo, una herramienta. Neurosis. Sí. Está re neurótico. Somos todos neuróticos porque vivimos en sociedad, porque Freud planteó que la neurosis empieza en el sentido de compartir con el otro y que uno puede compartir en la medida en que puede ceder y si no cede. Y ya el hecho de vivir en sociedad aliena y entonces como aliena te genera cierta situación que tiene que ver con la realidad. Y soy yo el responsable de todo esto. Soy yo que generé la discusión con fulana, fulane o fulano. ¿Se entiende? En la psicosis no. En la psicosis yo soy el centro del universo, y todos los demás son responsables de lo que a mí me pasa. Disculpe, doctor, que Martín, que sea un poco técnico, ¿no? Sí. La neurosis, la neurosis es el proceso consecuente de la oposición entre el ello y el super-yo. ¿Por qué mirarlo de esa manera? A ver. No sé, se me ocurre, digo. Es como muy de diccionario. Por el poco conocimiento que tengo, lo puedo mirar solo desde ahí, digo, teorizarlo. A ver, vamos de vuelta, repetilo. Que si la neurosis es el producto, la consecuencia de la oposición entre el ello y el super-yo. La tensión entre los dos produce la neurosis. Sí. No, a ver, no estaría mal, pero sería como una respuesta demasiado elevada. Sería como de diccionario. Sería como de diccionario. Sería entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Lo que quiero hacer y lo que se me permite hacer. Pará un cachito. Sí. Un pasito. Porque el ello sería como el que dale, buscala o buscalo, dale, ¿no? Es la expresión pura pista de lo que queremos, ¿no? Sí. Quiero hacer caca. Me bajo los pantalones y hago a caca si quiero. Eso es el ello. Quiero. Quizás es más instintivo. No. No tan instintivo, no. Disculpe. No. Ahí es más psicótico si yo me bajo los pantalones y me cago en el escritorio del jefe. Sí. Probablemente, si es en una empresa privada, me internan. Sí. Si es en el Estado, me hacen un sumario y me llevan. Bueno, a otro. Pero si es en la casa de tu amigo, puede ser gracioso. te escuché, se te fue la voz. Hola, ¿me escuchás? Ahí va. Ah, digo, si es en la casa de tu amigo puede resultar gracioso. Claro, sí, puede asustar a tu amigo de una manera importante porque, digo, ¿qué me estás dando, no? En esto de la pansexualidad, sí. Y donde, por ejemplo, digo, chicos de 12, 13 años que todavía se saludan con un beso o están colgados y se abrazan y se acarician y se tocan el pelo, varones, chicas, pibes, pibas. Bueno, con la E al revés, digo, todo eso junto implica una cuestión de no pudor, una cuestión de que no está sexualizado, está a mitad de camino de la amistad, pero hoy en el pansexualismo Hola Martín, se te cortó. Ahí volvió. Hola. Disculpa, vas a tener que retomar. Ahí. Hoy el pansexualismo y se cortó. Hoy el pansexualismo lo que hace es que todos esos juegos adolescentes y hasta juveniles avanzados, ¿no? Después de los 27, 30 años, es como que todo tiene una carga. Vos me decís, la neurosis es una cuestión de compulsa entre el ello y el super yo. Y el super yo le va a decir, no, pará, despacito, viste, tené cuidado, porque mirá que él es sensible. Fijémonos si se puede. Fijémonos si se puede. ¿En cuántas cuotas puede ser? Pero ya estás pagando otras cuotas, no seas boludo. O peor aún, ¿viste? ¿No, Martín? Eso está prohibido, dice el super yo. Eso no se puede, también. Bueno, el super yo, si está estructurado como corresponde, nos lo va a decir de una manera brillante, ¿no? Hay un diccionario, hay dos diccionarios que son clave en la psicología clásica, formal, sí, ¿no? En la licenciatura en psicología, que es el Laplanche, se llama Laplanche, y que lo estoy viendo, y el Chemama. Laplanche es un diccionario típicamente freudiano, cortito y al pie, ¿no? Que define palabra por palabra. El lacaniano, que es el Chemama, es más complejo, pero explica más, es más didáctico, ¿no? Entonces, habitualmente lo que se hace es ir a la definición clásica y después, digamos, generar como un aporte del otro, ¿no? Que termina como de explicar un poco mejor, ¿no? Lo que el primer diccionario no es que no lo explica, sino que lo hace como un verdadero diccionario, ¿no? Que después tenés que hacer todo un laburo, ¿no? Porque, por ejemplo, Martín se cortó de vuelta. Epa, ¿qué? Se cortó, se cortó. ¿Ahora? Ahora vuelve, se corta 3-4 segundos. Es el internet del domingo, me parece. El domingo se empieza a utilizar mucho. Tenemos que volver al diccionario de Laplanche, ¿era? Laplanche. Laplanche es el diccionario freudiano clásico, que es donde uno encuentra la definición. Ello, super yo, neurosis, transferencia, bueno. Y el otro, el Chemama, es el lacaniano, o le llamamos lacaniano, ¿no? Que es un poquito más didáctico, y entonces entre los dos es como que armás algo interesante, ¿no? Es como que podés redondear una explicación lo suficientemente piola como para decir, no me quedo solamente con esto, ¿no? Porque el Laplanche lo que hace es, por ejemplo, catexis, que es una palabra muy técnica del psicoanálisis y de la metapsicología. Y bueno, y tenés que ir a dos o tres palabras más y tenés que indagar con el profe y tenés que ver que en realidad es como uno inviste de libido, de energía sexual, determinado objeto. Cuando digo objeto, no es que uno agarra un jarrón o agarra, qué sé yo, el mate y lo inviste de libido. Capaz que un día sí, ¿no? Justo con el mate, doctor, día, ¿qué está diciendo? Capaz que un día cazás el mate y le entras al mate y son 7, 8, 12 pavas y decís, ¿cómo te quiero, hermano? ¿Y por qué no te encontré antes, viste? Yo, por ejemplo, soy un matero de cuando se va otro, ¿no? Que es toda una reflexión. No sé, se va el mate. Me han enseñado. Tengo un regalo para usted, doctor. Tengo, si llegamos a los 10 programas, le voy a hacer un regalo. Un mate autocebado, que uno le pone yerba arriba nomás, chupa y mete el termo adentro. Succiona. Sí. Porque chupar es como que, viste, por la hora, viste, son las 10 menos cuarto. Tengo unos fideos ahí dando vuelta, viste. Ah, bueno. Vos estás muy lejos, viste, y bueno, se complica ahí. Pero yo lo diría, como para redondear un poco, que tenemos, no sé si ese sonido apareció, pero que tenemos un montón de posibilidades en las redes. Pero un montón de posibilidades. Y de ser cronistas de nosotros mismos, pensando en que, por ejemplo, que hoy le contaba a este profe que me encontré a Jaime en la calle hace cosa de un mes y pico, y le digo, Jaime, sí, Martín, ¿cómo estás vos, che? Jaime, obviamente, es un señor de colectividad. Lo encontré en Pueyrredón y San Luis. Claro, digo, barrio la colectividad, por supuesto. Jaime, la puta madre, ¿cuántos años tenés? 99, pelotuda. Pelotudo, ¿cuántos años querés que tenga? Ya pasé Varsovia, pasó Varsovia, era muy chiquito cuando pasó Varsovia, pero tiene el tatuaje. Descolorido, borrado, pero jamás se lo quiso sacar. Jamás. Viste que ahora te lo podés blanquear, ¿no? Sí, hace un tiempo. Pero se cortó, Martín. Sí, ahí vamos. ¿Ahora? Vamos. Ahí estamos. Sí. Debe ser Skype. Para resumir, digo, ¿cuántos años tenés? 99, Martín. ¿Cuántos años querés que tenga? Le digo, ¿por qué estás acá? Le digo, superaste una pandemia, chabón. Le digo, mirá, escúchame. Vamos a ir a comer. Se cortó, curaste, quedó. Disculpa, tenés que volver. Se está cortando cada 2 minutos, se corta 3 segundos. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer porque este encuentro hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Y además tenemos que ver cuántas otras cosas van a pasar. Claro, esa cosa judía, viste, de que siempre va a pasar algo, ¿no? Y las redes es esto. Pasa algo constantemente. Estamos preparados, nuestro cerebro está preparado para que constantemente pasen cosas en esa carga de información permanente que hay. Y si no pasan, cierta. Disculpame, Martín, y si no pasan, las buscamos haciendo scroll si no pasan, en la página, ¿no? Si scroll no pasan, es bajar la página. Quiero que pasen cosas, a ver, y pasamos las publicaciones, si no pasa, pasamos. Cuando... ¿Hola? ¿Hola? Sí, y sí. Cuando se te corta internet o cuando te quedas sin datos, empiezan a haber síntomas interesantes, ¿no? Salís a la calle a buscar conexiones gratuitas. Si es algo muy urgente, bueno, corresponde. Esto de la ansiedad que vos decías, ¿no? Necesitamos estar... yo no lo diría, no lo pondría en términos de lo adictivo, sino que lo pondría porque nadie se hizo adicto a la imprenta de Gutenberg, ¿está? Y esto, en términos de revolución humana, es lo mismo, ¿está? Es la imprenta de Gutenberg, o sea, o más, es llegar a la luna, o más, es el bypass de Favaloro, qué sé yo. Es un invento que nos permite hoy no enloquecer mal, ¿no? No generar trastornos de neurosis obsesivas graves, ni estar todos medicados, porque a todos nos pasó algo, todos perdimos un familiar, o perdimos un amigo, o perdimos un vecino, o dos, o tres, o dejamos de ir a los lugares que frecuentábamos, y durante mucho tiempo. Entonces, no somos los mismos, a esto me refiero, ¿está? Entonces, ni en la sexualidad, ni en el carácter, ni en los duelos, digo, los que atravesamos, estamos atravesando duelos, yo digo, yo el duelo lo voy a empezar a pensar cuando empiece a funcionar como funcionaba cuando mi vieja estaba. Que era cuando la llamaba y le contaba, che, mirá, pasó esto, o qué te parece si paso a tal hora. Digo, más allá de las fechas, ¿no?, que van pasando y que son las primeras fechas que empiezan a notar la ausencia, ¿no? Yo creo que hay un montón de cosas, de vivencias, que inevitablemente están como en stand-by. Están ahí, están como por ocurrir. Pero si no tuviéramos las redes... Lo otro es lo que me parece que vos planteabas, que tenía que ver con el tema de la intimidad. Y el tema de que cualquiera diga barbaridades del otro y no importa, y a los 6 meses, disculpame. Entonces, yo lo escuchaba a Julio Chávez el otro día, en una charla muy buena que está en YouTube, en la Universidad de Palermo, que decía que él es un poquito, dura como hora y media la charla, ¿no? Es de clínica actoral, pero sirve para un montón de cosas, lo que él dice. Es un tipo que hace estudios filosóficos, realmente tiene una formación increíble, ¿no? Por su edad, por un montón de cosas, por opción sexual, por un montón de cosas. Yo respeto mucho los tipos que a su edad dicen públicamente que son gay o que no son nada, que también existe como categoría de lo humano. ¿Asexualidad? No, no, no. Sí, no le encuentro sentido, no le doy bola, me autosatisfecho como puedo, ¿no? Hay un humorista bastante mayor ya, muy mayor, que lo llegó a decir en el programa de Mirta, que ya a esta altura, después de la pandemia, es un cibo. ¿Qué, no, o sea, Chávez ya... contó algo de esto, de sí mismo, sobre sí? ¿Chávez? Sí. Julio Chávez, sí. ¿Sobre su sexualidad? Sí. Hace mucho tiempo, cuando fue lo de Farsantes, que me parece que después del puntero... para mí el puntero, él hizo un esfuerzo fuerte, porque creo que era la primera o segunda tira que hacía... pero para mí en Farsantes él juega un rol desde un dato de su vida privada, que hasta ese momento no era tan pública, y que él es gay, y que todo el mundo te dice, pero ¿cómo gay? Si no, vos lo ves haciendo un oso rojo y nada que ver. Y bueno, ahí está la transformación del actor, ¿no? Ahí está Deleuze puro. Claro. Deleuze en esto del devenir, ¿no? el tipo puede ser las escenas que se plantea y que le plantean, ¿no? Pero yo iba a esto de lo que él planteaba de podemos transitar determinadas escenas, estamos a la altura de determinadas escenas que nos pasan. Como yo soy psicodramatista, ¿no? Entonces me es más práctico y más plástico pensar las cosas desde las escenas, ¿no? Digo, una escena que es finalmente Mario se fue. Me lo dijo una señora en la calle el otro día. Porque la vi llegar, la vi caminar y me di cuenta que estaba muy triste. Entonces me le paré al lado como pude, o sea, dejé el acompañante, fui el vecino. Pero de a poco, entre el vecino y el acompañante, y el psicodramatista, y el combo este, el maxi kiosco que tengo en la cabeza, empecé a preguntarle de a poco, sin decirle directamente cómo estás. Porque si uno va en este tiempo y pregunta, hola, ¿cómo estamos? Y los baldes de mierda que empiezan a tirar, es que todos empezamos a tirar, son inmensos, o sea, imposibles de contener, yo diría. Porque esto no es un estrés postraumático. Esto no es un accidente, no es una catástrofe natural. Es seminatural. Claro, pero también a una incursión en las redes que teníamos, que no era tan vital. Hoy, si te quedás sin internet, te quedás sin teléfono, te quedás sin conexión, no podés llamar a una ambulancia, no podés hacer nada, ni una transferencia bancaria, te cortan la luz, tenés que salir a la calle. Salir a la calle hoy es un problema. Entonces, bueno, parafraseando un poco a Enrique Pinto. Pasan los gobiernos, pasan las modas, pasan las redes sociales, pero quedan los libros. Sí. Y pero claro, vos decís, si se corta internet, lees. Nosotros, Lucas, nosotros podemos leer porque vendrás de una casa donde se inculcó la lectura y donde podemos leer algo y podemos tocar lo que leemos. O yo leo de la pantalla, ¿no? Que ya me está haciendo bolsa el ojo y medio que tengo. Pero en general, la lectura y la lectura comprensiva está 75-25 en papel. Y muchos pibes te dicen, che, quiero el apunte en papel. Pero ¿cómo hacemos para imprimir una escuela? Ya metimos una escuela en una plataforma. Y ahora tenemos que meter una escuela en una imprenta. Sí, hay muchos pibes que, y más los más chiquitos, que vienen de la primaria, donde la primaria es papel. Lo que yo creo es que tenemos que lograr una muy buena articulación entre las redes, en donde ya forman parte de nuestra existencia, sin que esto genere síntoma, ¿tá? Y permitiendo que por lo menos se pida permiso para putearte en público o para decirte no te quiero más, o para enterarte que murió alguien muy cercano. Porque esto también, Infobae le informa a la mamá, creo, o al papá de este chico Fernando, que es tremendo, nos olvidamos de Fernando, del chico que murió en Pinamar atacado por los rugbyers, Atacados, no digamos Rackbier, atacados por una manga de cerebrados que deberían estar internados en algún lugar. Pero coincide que el deporte crea esos clanes de cerebrados, esos cultos de cerebrados. El deporte... Hay una mística, una... No sé cómo llamarlo. Hace que, no sé, coercitividad. No sabría cómo decirlo, pero es el deporte el que los reúne y los hace así. Hay un paralelo porque yo estoy en contacto con gente... O los permite ser así, quizás. Es diferente, claro. Hay un paralelo importante que se da con el género y con los femicidios, ¿no? Y hay un paralelo que se da con cómo se democratizó la UAR, la organización que nuclea el rugby, donde le dio posibilidades a chicos muy, muy, muy, muy pobres de formar parte de un equipo en lugares recónditos de la Argentina o en el sindicato de camioneros en todo el país o en parte del país, con selección que va y juega en el exterior, y a esos pibes les cambió la vida, literalmente. Muchos volvieron a la escuela porque era la condición. Claro. Entonces, esa democratización, por un lado, del deporte, generó que la casta que gobernaba el deporte perdiera el lóbulo frontal, ¿no? Que es el que nos permite razonar. Porque si vos ves los videos y escuchás y ves el comportamiento de estos pibes, evidentemente vos decís, estos chicos nacieron sin lóbulo frontal, no razonan. ¿Cómo cuando ya le pegaste, Martín, una patada con una velocidad importante en un sector de la cabeza que no desconoces que puede ser letal, con una fuerza importante, le pegás una segunda en la tráquea? O sea que si el tipo todavía respiraba, ahí lo terminaste de asesinar. ¿Ah? Disculpa, Martín, breve inciso nomás. Contanos a mí también y a los oyentes qué áreas, para qué sirve el lóbulo frontal, ¿no? ¿Qué áreas gobierna, etcétera? El lóbulo frontal es lo que nos permite razonar, sería el DOS, ¿no? Sería el Windows, sería lo que nos dice, bueno, discriminamos. Podemos entender entre esto es un acto de salvajismo y esto no, entre me contestó mal, me doy vuelta, agarro la Glock, ¿no?, el arma, y se la descargo en un ojo, ¿qué pasó? Todo eso hace el lóbulo frontal, ¿no? El lóbulo frontal es central, es básico, ¿no? O sea, es el que nos permite poder ser personas, nos hominiza, nos hace hombres, nos hace seres que podemos razonar y pensar, ¿verdad? Bueno, hay situaciones que son muy complejas, ¿no? Venías, yo te interrumpí, ¿no?, pidiendo una explicación. No, venías del ejemplo Rackbier y cómo a un muchacho que lo golpean la cabeza en su frente y le dañan el lóbulo frontal, lo dejan, no sé, a un nivel salvaje, como un animal, ¿no? Y ninguno tuvo la posibilidad, porque era un trofeo lo que habían hecho, como un video games, ¿no? Ahí sí veo un síntoma, claro. Ninguno tuvo la aunque sea la prudencia de defenderse, de buscar una coartada. Yo llamé al SAME. Ninguno de ellos llamó al SAME. Habrán tenido tiempo, porque digo, después de que te diste cuenta que te mandaste una cagada. Bueno, sí, igual apelás a la humanidad y decís, yo me mandé la cagada, pero llamo a la ambulancia al menos. Pues es posible, sí. Claro, sí, tenés razón. Claro, tenés razón. Si no sos un sociópata en banda. Bueno, es muy particular lo de este grupo, Martín. No sé si podemos explayarnos un poquitito nomás al respecto. Vale recordar que este grupo de rugby, en particular este, si bien varios grupos hacen esto a menudo, no matan a la gente, pero la dejan internada. Este en particular tenía dos líderes que eran dos muchachos que estaban fuera de sí. Uno cometía crímenes y robos con el hermano, reales crímenes y robos, eran delincuentes. Eran amigo del otro líder, había dos líderes, ya me olvidé los nombres. Uno era como muy bonito, muy Adonis, y el otro era un morocho medio grandote, más fuerte, más pesado. Estos dos muchachos estaban muy pasados de rosca en la misma ciudad en la que vivían, uno en Zárate, creo que era, o los dos de Zárate, y se ve que ellos dos comandaban con su maldad y su autoimportancia, ¿no? Porque hay que tener como una especie de autoimportancia y maldad y sadismo, ¿no? Es todo junto esto, y criminalidad, en todo ese cóctel molotov que hicieron estos dos personajes, lideraban al resto de muchachos que no les quedaba otra que seguirlos. No digo que son víctimas, pero por el poder que tenían y cómo influían en el resto del grupo. Se llama sociópata. Sí, quizás el criminal un poco sociópata. Menos, uno, el otro era sociópata decidido. Se llama sociópata y el sociópata a las 4 y cuarto de la mañana, después de que te reventó la cabeza trompada, vos vas con un pedazo de colgando, ¿no?, de jeta, sí, a buscarlo para que te vuelva al otro día para que te siga pegando. No, el sociópata va y le sigue pegando. Claro, el psicópata es más para par, el sociópata va más a las cantidades, ¿no? Está entre nosotros, ¿no? Es el tipo que le destroza el bondi al colectivero y, no contento con eso, se baja, va al coche, se baja, caza un palo y empieza a reventarlo trompada. Eso se lo entiende como, se lo puede entender como sociopatía o sociópata. Sociópata que está a una cuadra del psicópata, ¿no? Del psicópata psicótico. Típico, no, del psicópata. El psicópata típico es Aníbal Lecter, que es el tipo que mientras le corta un pedazo de cráneo, saca el hueso, saca un cachito de cerebro, si lo cocina, claro, y para el tipo es un momento de goce extraordinario, ¿no? Hay algo ahí de la perversión, hay algo ahí del control también, ¿no? El control absoluto de la situación, la vejación, todo, ¿no? Todo eso. Disculpa, todo eso. Un parate también acá en este punto nada más, psicópatas. Mal o bien, pero sucedió, el entretenimiento norteamericano nos viene advirtiendo, educando y advirtiendo al respecto de los psicópatas. Recuerdo una serie llamada Dexter, por ejemplo, 7 temporadas, es entretenida, se la puede ver, no es muy mala, tirando a entretenida. Luego, bueno, el famoso personaje, Aníbal Lecter, alguno más, no sé, el del Resplandor, ¿no? Esta película con Nicholson ahí rompiendo la puerta, todos psicópatas, sociópatas. Pero ante todo, el entretenimiento norteamericano nos viene haciendo entender, te quiero preguntar esto a vos, ya que te tengo acá agarrado y todavía no te fuiste, te tengo agarrado cual psicópata, acá en la psicosocial.ar. Epa. El entretenimiento norteamericano nos viene advirtiendo, nos cuenta una anécdota de los psicópatas. La anécdota es esta. Los psicópatas no pueden empatizar, no pueden sentir. Por lo tanto, descubren alguna... ¿Cómo? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Te decía, ¿no? Te escucho re bajo. ¿Cómo? Repetime. Sí, te repito. El cine norteamericano nos viene contando esto sobre los psicópatas. No. ¿No me escuchás? Esperá. Tenemos problemas. Yo te escucho. A ver, ahí habla. Hola. 1, 2, 3. Probando. A ver, vamos a volver. Vamos a hacer una leve prueba al aire. Qué raro, ¿no? Vamos a poner un monitor, un pequeñito monitor. ¿Vos estás hablando? Aquí. Sí, estoy hablando. Se te fue algo. A ver. No. Si hablas un toque más alto, a lo mejor está llego perfecto, a captar. Tengo problemas con vos, Martín. ¿Me escuchás ahí? Yo te escucho perfecto. y al aire sale todo. A ver, para. A ver si te oigo algo. Vamos a comunicarnos por WhatsApp, no, ¿por qué no? No te oigo absolutamente nada. ¿Ahora? Hola Martín, ¿me estás escuchando? Martín, probando. 1, 2, 3. Sí, Martín, te estoy sacando por WhatsApp acá. Te quiero comentar de que está saliendo tanto lo que vos hablás como lo que yo hablo, todo sale al aire, ¿eh? O sea, técnicamente nos deberíamos estar escuchando, pero se ve que se te ha desconectado un parlante o algo, che. No, pues estoy con el teléfono. Así que no sé qué pasó. Espero que no se me haya cagado el teléfono del todo. ¿Qué pusiste un tema? No, estamos al aire. Estamos resolviendo el problema al aire como podemos. Perdón. Sí, sí. Perdón, los escuchas que nos quedan. Así que nos quedan. Sí, uno. Una lástima. Justo estábamos con los psicópatas. A ver si te puedo sacar. Repetime lo último que me decías que me tenías ahí de seducido psicopáticamente. Espera, quiero ver si te puedo sacar por acá por Skype. Vamos a ver si te puedo sacar por Skype directamente. Sí. Su nombre es Peligro. A ver, acá está. Peligro. Sí. No creo que era un eslogan de una película de James Bond, si mal no recuerdo. No te puedo llamar por el Skype de la PC, che. Qué joda. A ver, será así. Bueno, sigamos por acá. Y sí, lo que pasa es que te sacaré un poquito mal a través del micrófono. ¿Se entiende, ahí, no? ¿Y ahora? No, vos, sí. Tu voz sale bien al aire. Digo, sale bien desde el teléfono. Pero desde el micrófono del teléfono tiene que volver al micrófono de la PC, del parlante del teléfono. Por eso. Bueno, no sé, si querés cerramos así un poco la idea. Dale, pero repetime porque me perdí. Sí, le estaba contando a vos y a los oyentes que el cine norteamericano nos cuenta repetidas veces, y esto me extrañó mucho a mí, por eso que empecé a desconfiar de ello, que los psicópatas tienen una absoluta falta de empatía o de sentir al otro. Al menos lo cuentan así las series, ¿no? Nunca estudiamos nosotros, ni yo ni los oyentes. Y entonces en el devenir de esa vida sin empatía por el otro, que no puede sentir emociones el psicópata, eso nos dice en la serie Yankee. No puede sentir, no sé, no ama, no quiere, no siente. Entonces es como que el psicópata encontraría un hilito del sentir, ¿dónde? En el sufrimiento. No sé por qué, pero es en el sufrimiento. A mí me parece que acá hay una exageración de parte de las series. No digo que sea mentira, pero que todos los... En el sufrimiento del otro... Sí. Ahí ves al perverso, más claramente. ¿A quién? También vas al psicópata, pero ves al perverso. Ves al perverso porque el perverso goza con el sufrimiento del otro, ¿no? Claro. Hay algunos que tienen una mixtura. Ninguna patología se da sola, ¿no? Ok. Siempre hay cosas, hay estructuras mezcladas, pero... O hay una estructura preponderante y hay rasgos que aparecen... Que van como acomodando, ¿no? Semejante personaje, pero... Me interesaba lo que planteabas del ocio industrial yankee o general. Sí. El ocio industrial. Y mucho Netflix y mucha cosa, ¿no? Que estamos viendo. Donde se impone esto de... la justicia por mano propia, ¿no? Que es una característica yankee y casi mundial, ¿no? Esto de, ¿para qué voy a recurrir al Estado si el Estado no me lo va a resolver? Claro. Y a mí me mataron a fulano, esto de la venganza. Sí, y de que los organismos y el derecho no sirve, y bueno, el hombre se vale por sí mismo, la segunda enmienda, la aportación de armas, está todo junto en esa propaganda. Exacto. Y después también esto de que como una sociedad que está al borde de la paranoia, ¿no? Constantemente. Bueno, la norteamericana siempre. Creo que sí. Sí, totalmente. Sí, están todo el tiempo protegiéndose de algo que va a ocurrir y que muchas veces son ellos mismos, ¿no? Yo tengo una teoría al respecto, no es ninguna teoría, me parece que más que una teoría es una realidad. Lo he leído en varias tapas de diarios y en algunos libritos de historia o videos documentales a lo largo de 20 años, me he dado cuenta. Estados Unidos se ha, creo en esto, ¿no? Estados Unidos ha cometido tantos errores, se ha mandado tantas cagadas, hablando en criollo y científicamente, que ahora ya no pueden evitar protegerse, porque han pecado tanto, han jodido tanto al prójimo y a otros países. Creo que están hace 150 años en constante guerra. Siempre le han declarado la guerra a algo. No han dejado de estar en guerra nunca. Había un número parecido a ese. No es exacto lo que digo, pero realmente es raro que un país viva tanto tiempo en guerra con un país, con el otro, con este, que aquí y allá. Bueno, que ahora, claro, es como que tienen el culo sucio. En guerra interna, sometiendo a un sector de su población fundante. En guerra interna, excluyendo a sus pobladores originarios, ¿no? Con lo de México y lo de la Baja California, y en guerra entre ellos mismos, ¿no? Entre los propios que quieren defender determinado ideario y todo esto en función de cierto sueño, supongamos, americano, ¿no? Entre signos de interrogación. Que lo único que logran es que reproduzcan, que muchas veces, que hayan ingresado a la Segunda Guerra Mundial, bueno, la historia les da changüí, ¿no? Pero ¿cuándo ingresaron? Cuando tocaron objetivos propios. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Y pusieron un pie en Europa cuando ya Rusia había dominado a Alemania. Cuando ya era inevitable y ya quedaban, sí, no como los centinelas de la democracia, sino como los porros. Entonces, fue una jugada, el desembarco de Normandía fue una jugada geopolítica, estratégica, maravillosa, porque de lo contrario le hubiera quedado toda Europa a Rusia. Entonces ellos vieron eso y dijeron, no, pará, Rusia ya había dominado Alemania. Dijeron, bueno, vamos a darle el último empujoncito a todo esto. Mandamos 1.000.000 de tropas. Creo que mandaron aproximadamente 1.000.000. Y listo. Le hacemos movimiento de tijeras a Alemania, la borramos del mapa. ¿Cómo? Y fueron por los avances. Fueron por los avances científicos que los nazis habían logrado. Por los experimentos científicos. Sí, se tenían que involucrar a todo nivel, es cierto. Sí. O sea, fueron con intereses propios, ¿no? Así que bueno, no es casualidad que luego, después de un año, año y medio de invasión y posterior abdicación de la Alemania nazi en la guerra, justo a los tres meses de terminada la guerra, Estados Unidos tiene la bomba nuclear y se la tira a los japoneses. O sea, evidentemente han completado la bomba. Ellos estaban desarrollando la bomba nuclear, la bomba atómica, pero no la habían completado. La terminaron de completar con conocimiento alemán, que tomaron a tiempo. Es muy raro, sí, que justo tres meses después la hayan tirado. Sí, te pones a ver, por ejemplo, cómo los ingleses dejan Israel, dejan, entre comillas, ¿no? Estaba discutiendo con un muchacho al respecto, con alguien semita. Déjame que cierre. Sí, contá, disculpa. Y si podemos, redondeamos más que nada por la hora. Sí, tenés razón, vamos a terminar. Bueno, no lo digamos así tan depresivamente porque... Se nos... Sí, cierto que se nos pegan de los oyentes, se nos caen en un cuadro angustioso depresivo que después no lo sacamos más. Te pido por favor, no, sí. Que es domingo, ¿viste? Sí, no, esto no termina, muchachos, esto continúa. En nuestros esto corazones continúa. Por favor, sí. Por favor. Estábamos con los psicópatas, si querés redondear. No, con algo que venías vos de... Con el tema Israel, los norteamericanos quedan como los salvadores de la patria con el tema Israel. Ah. Y en realidad, los que permiten que Israel tenga un sentido... Es Inglaterra. Al principio, claro, que al principio fue importante, que después, bueno, se convirtió por culpa de Estados Unidos en un quilombo sin precedentes, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Una cosa era estar en un espacio protegido para que no vuelva a ocurrir, y otra cosa es dejar de cuidarse de lo que podía ocurrir después del Holocausto para reventar palestinos, ¿no? O sea, no tiene criterio. Mira, ¿no? O sea, se puede especular mucho al respecto. Lo único real es que por allá cuando le ceden las tierras Palestina, que no se las cede Palestina. Hay 33 votos en la ONU, en una ONU recién creada, junto con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Se creaba el nuevo orden mundial, digamos. No era el nuevo orden mundial que iba a tomar el destino de las naciones. Entonces, bueno, en Palestina había un gobierno inglés. Había un gobierno pro-inglés o inglés. Entonces, bueno, ahí pueden transar. Esa es la realidad. Las malas los rumores, las lenguas, así por lo bajo, comentan que había dos destinos para Israel. Uno era Palestina y el otro era el sur de Argentina. Y que por un tema, a saber cuál, que se podrá especular mucho, eligieron las tierras de Palestina. Claro, lo que pasa es que el sur de Argentina estaba en ese momento con los acuerdos que hablamos en la previa, ¿viste? Para volver a decir la previa. En los acuerdos que no sé si hablé con vos o lo hablé con otro ahora. No, conmigo no. En los acuerdos que hizo Perón en su momento para que algunas personas llegaran, ¿no? No por una cuestión de que Perón era nazi, ¿no? Tal cual. Es muy difícil hacerle entender a los antiperonistas eso. Perón tenía una relación muy interesante con Eisenhower. De hecho, Eisenhower le manda a su médico personal para que la vea Evita y le pide por favor que la lleve a operar a Estados Unidos porque era perfectamente operable. Bueno, no sé qué pasa en el medio. El general no acepta, le agradece de manera increíble y le da protección con decretos que ya podrían liberarse. Todos los países tienen decretos secretos que hacen a cómo se regula su inteligencia, cómo se regulan ciertas cuestiones entre los estados, no decretos secretos que tienen que ver con disposiciones internas. Eso hace a la ley de seguridad interior. Pero bueno, me parece que hoy arrancamos 7:30. 7:30, sí, son 3 horas de programa, claro. me parece bien, agradable. Otro día, si querés, arrancamos a las 6 de la tarde. Sí, podría ser. Y bueno, hagamos un temario, lo publicamos, y lo voten en nuestro Facebook. Y hacemos un temario de las cosas colgadas de hoy, si te parece, y le damos para adelante. Tendríamos que pensar una cortina musical. Voy a ver si puedo escribir una letra. ¿Sabe, doctor? Yo tengo un problema. Voy a tener que psicoanalizarme al respecto. No sé si me alcanzarán estos últimos 5 o 10 minutos que tenemos. A mí me encanta hacer radio, pero no puedo hacer separadores y cortinas musicales. No lo puedo hacer. No puedo, nunca lo hice. Salgo en crudo al aire. No, ¿Y lo musical? La artística de la radio no. Yo siento. ¿Sabe lo que pasa? Supongo que es un tema narciso, ¿no? Porque yo siento que mi voz es la propia artística. Ajá. ¿Será narcisista eso, doctor? Sí, está bien. Ah, vamos bueno. Bien. Sí, no me sale hacerlas. Cuando tengo que hacer la artística de un programa, digo, ay, ¿qué le pongo? ¿Cómo hago? Bueno. Seguimos el próximo domingo, ¿le parece? Y dale, vamos a ver si encontramos artística por ahí o si algún alma bondadosa nos desea hacer la artística. Dale, yo escribo algo de cómo sería. Y la cantamos como la cantemos, no importa. Pedimos ayuda a algunos amigos. Pero bueno, la verdad, un placer. señor Lucas más Ramón. Lo mismo digo, muy, muy agradable, 3 horas muy agradables, amenas. Disculpe, una última cosa. Mandó saludos la doctora Amor, mandó saludos un muchacho llamado Federico. Le ha gustado mucho el segundo bloque. La doctora Amor se escuchó casi todo el programa. También le gustó mucho algunas cosas del primer bloque y otras apreciaciones del segundo. Me comentaba que, a ver, lo tengo por aquí, le gustó el sacarle la ficha psicológicamente a los políticos, algo que puede ser muy rico, no sé si se anima, se lo planteamos, Martín, te lo planteamos, en el programa que viene, la observación psicológica de tal político, no sé si será mucha carga. Y hay un libro que tendría que rescatarlo de algún lado. Pero ¿sabés lo que pasa? Que da muy clickbait, ¿viste? Da mucha, es muy picante eso, está bueno, llama mucho la atención. Sí, no es tan complejo, pero no, porque también, viste, hablar de bueno, pero si salió una tipa que escribió una biografía no autorizada de Cristina Kirchner y anduvo diciendo cada barbaridad de Cristina por ahí, no, porque no, ponía una mueca, no lo vas a poder hacer vos ahora, no, con Carrió o con quien sea, o con mismo algún peronista. No te olvides que hubo una revista que dijo que la expresidenta, hoy vicepresidenta, era bipolar. Hace años, ¿no? Que tengo entendido que hasta la han llegado a intoxicar con algún medicamento. Entonces, bueno, pasan cosas, ¿no? Sí. Si te animás, si cosas. Por ahí te animás, después en la semana lo charlamos. Por ahí. Lo que tenemos que tener es mucho cuidado, porque son personas que están dentro de lo que nosotros denominamos las distintas posibilidades de la democracia. No podemos ser antidemocráticos, claro, ni ser, peyorativos ni acusadores. Tal cual. Pero ellos sí, ¿vio, doctor? Ellos sí pueden serlo, nosotros no. Pero para la política hay una... Lo dejo picando, ¿no? Dale. Y seguimos en la próxima. Dale, vos cortá que yo me encargo de cerrarlo. Para la política tenés que tener ciertas... para determinados niveles de la política, ¿no? Para determinados niveles de la estructura política tenés que tener cierta estructura que te permita irte a dormir y decir, uy, dejé sin agua a 2 vates, porque todavía no le pudieron dar agua y no llegamos con la vacuna. También se ve en el cuerpo, ¿no? Cómo llegó al barco hace un año y cómo está ahora. 30 kilos más, casi todo el pelo blanco, cada vez habla más finito, Macri que prácticamente está missing in action, o sea, no sabemos si está en la FIFA, si está vaya a saber dónde, digo, Obama mismo, ¿no? Obama que llega, que parece Pendex, ¿no? Y que se va y es un señor grande, ¿no? Y no es tan grande. No creo que tenga 65 años Obama, parece que no. Creo que no llega, No llega, no. Capaz que ni llega a 60, creo que te digo, Espera que... pero 61, es un toque esto, Son todas la misma generación. La que sí es una señora muy grande, que está igual. Ya te digo. Bueno, ahí uno se da cuenta, es Hillary Clinton, ¿no? Hillary creo que... 59 años tiene Obama. Sí, mirá, 59 años. Tipo joven. Un poco más. Un tipo joven y lo extraño. Mira, no lo quería y ya lo extraño. Hace tiempo que lo extraño. Y lo que pasa es que el contraste es muy fuerte. Es muy fuerte y además yo escuché en vivo toda la clase que dio acá sobre motivación. Y la verdad que el tipo... es un tipo capaz y preparado. Sí, ahora, no puedo negar, no es innegable que en la Cumbre de las Américas Cristina Kirchner lo sacó a pasear. Sí. en una reunión de la Cumbre de las Américas. Realmente lo digo, es sin ningún, vamos a Argentina, se lo comió el yanqui, no, nada de eso. A mí Barack Obama me pareció un tipo preparado, al menos estudiado, con otros atributos, y Cristina se lo comió con pancito. Pero muchas veces Obama lo que hacía era permitir a Néstor y a Cristina que sean como los reguladores, los dejaban ser, para poder sentarse después y mediar con Chávez, ¿no? Ya después de la muerte de Chávez fue imposible porque Maduro con Cristina tuvo un problema muy grave en presencia de Néstor. Que lo cuento la próxima semana. O cuando salgamos a la... Maduro tuvo, disculpa, reiterá. Maduro tuvo así como que fue demasiado piroposo, inventando una palabra, con Cristina, y lo escuchó en un ágape, lo escucha a Néstor a lo lejos, ¿no? Y como que dijo, pará, flaco, pará, que los revolucionarios somos nosotros, algo así. No, le tiró los galgos, Ramón. Maduro a Cristina le tiró los galgos. Argentino, nacido por opción. Sí. Ah. El tipo, ¿por qué? Bueno, no le puedo echar la culpa a Maduro, la verdad, te digo. ¿Por qué no se... pero no adelante de su marido? No, claro. No, eso no. Pero bueno, una mujer muy atractiva, Cristina, hace 10 años atrás. Vamos. No, una cosa muy fuera de contexto, que te das cuenta que el tipo no tiene... No tiene filtro, ni educación, no, quizás. Sí. Para nada. Señor, okay, ha listo. Sido un enorme placer. Mirá con el chimento que nos deja. Esta posibilidad, porque solo la psicosocial nunca hubiera existido. Estamos pariendo esto, y creo que vamos a hacer un cachito de historia. Nos estamos viendo. Dentro de un par de años puede ser, che. Dentro de un par de años puede ser. Dale, un abrazo, Martín. Un abrazo grande. Te me comunico luego con vos. Déjame cerrar acá con música el programa y después charlamos. Dale. Chao, un abrazo. Bien. Acaba de desparirse Martín Barrientos. Salió corriendo, huyendo de este útero que es la psicosocial. Porque claro, es el primer programa. Hemos nacido hoy. Porque hoy nací, hoy nací, hoy, recién hoy, el sol me pegó y el viento de los vivos me despertó. Y qué lástima que yo me estaba haciendo el boludo para buscar ese tema y no lo tengo. Pero, ¿por qué no lo vamos a poner, no? Vamos a despedirnos exactamente con este tema de Manal, que es Hoy Nací. ¿Qué les parece? Ya que hemos cumplido 3 horas de vida, no está nada mal. Hay otro feliz cumpleaños también, pero nada, no viene al caso, no vamos a poner eso. Muchas gracias, gente, por haber escuchado. Espero haya sido productivo. Al menos entretenido, che. Es difícil pedirle producción, digo producción en el sentido de lo productivo, a un programa donde 2 personas desinteresadamente o por intereses ocultos que la psicología estará por resolver se ponen a hablar como unos locos ahí al aire. Es difícil pedirle productividad a eso. Espero ustedes la hayan sabido conseguir. Espero. Bien. Tengo que terminarlo. ¿Saben qué? No lo quiero terminar porque me da cosa terminarlo. Pero bueno, es así. Uno nace y al cabo que nace también muere, ¿no? Uno vive un nacimiento y una muerte constante de todo. Este programa hoy nació y ahora acaba de morir. Pero reencarnará. ¿Reencarnará cuándo? Y claro que sí, el domingo que viene, 18 horas, póngale, 19 horas, menos 3 UTC, Universal Time Coordinate, 18, 19 horas Argentina. Vamos a estar otra vez en la psicosocial.ar con el programa compañero. Será un hasta luego entonces.